FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Muy buenas noches, amigos. Entro así saturando porque no aguantaba más de las ganas de estar en el aire después de un jueves de abstinencia y después de otro jueves o un sábado en el que fui declarado campeón de baile de la radio FM Moreno. Y acá hay testigos que los pueden declarar. Bueno, buenas noches. Ya está, me quedé sin nafta. No, es que, ¿sabes qué? Es el frío. Me olvidé de acomodarme acá y me tenía que ir encorvando cada vez más. Parecía Montgomery Burns, el multimillonario de los Simpsons. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? La gente le grita. ¡Congelado! ¿Congelado? ¿Eh? Congelado. Chicos, demuestren. A la 1, a la 2, a la 3. ¡Congelado! ¿Cómo? A las 3, congelado. 1, 2, 3. ¡Congelado! No, era congelado. Demuéstrenme ganas de estar en el aire después de un jueves de muchísimos malos entendidos en que no hemos salido al aire, pero han sido avisados, por lo menos gente de otras radios, han sido avisados de que no estábamos, entonces la competencia pudo hacer su programa tranquilo sin los 10, 12, 15 puntos de rating que le sacamos jueves a jueves. A mí me llamó la gente de la metro, me dijo, qué alivio, así. Me quedo enseguida, así. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, amigos, y con la onda que Michelle llega es la misma onda que tiene Johnny Walker, que es empezar hablando rápido, fuerte y mucho, y de repente empezar a decir que el día está frío, pero en un momento vamos a estar un poco mejor. Buenas noches, oyentes de la Copa Derramada, una vez más, estamos aquí con ustedes. Estoy con la bolsita como si fuera el doctor Chapatín, sacando de a poquito las cosas que vamos trayendo para que todos los jueves terminemos el programa como siempre lo terminamos. Hablando boludeces y en pedo. Buenas noches, Javier, ¿cómo le va? Frío, me dice. Sí, tres fríos tengo. No, Javier, no. Uno de antes de ayer, uno de ayer, uno de hoy. Es a los dos minutos eso. Primero, vamos arriba, de vuelta. Buenas noches, Javier, ¿cómo está? Tanto tiempo que no hemos salido al aire. Buenas noches, muy contento de volver a escucharlos, tenerlos a mano para ver si son de verdad. Sí, son de verdad. Yo le cuento a la gente que ustedes son reales, no son producto de una ficción. Bueno, sí, más o menos. Sí, de una mala ficción. Ahí baja. Y también somos personas que vamos al baño, que a lo mejor también a veces tenemos náuseas. Sí, por ahí, un poco más inteligentes que la media. Sí, sí, mejores personas, más guapos. Sí, sí, sí. Pero sí, somos personas comunes también. Bueno, ¿la media de quién? La media. ¿Cuál es la frase esa, si me pueden explicar, cuando a ver me dicen: ¿querés que te lo ponga en el tapete? ¿Qué significa cuando te dicen querés que te lo ponga en el tapete? ¿El tapete qué es? ¿El tapete? ¿El tapete qué es? ¿El tapete? ¿Es lo primero que ves cuando entras en la casa? No. Y que dice welcome. Como el felpudo. Ah, el tapete para limpiarse los pies. Claro, entonces. ¿Te dice tapete? Podemos, ¿no? Quiero que se pongan el felpudo. Sí. Pará, porque yo lo tengo en la puerta que da al patio del fondo de casa. Porque para no traer siempre, barro. No, en porque vos patitas. Casi siempre llegás tarde y para que no te escuchen, vos te gusta entrar por la puerta del fondo. Porque el que llega tarde no corresponde entrar por la puerta principal, porque es uno de los errores máximos que tenemos los hombres, que es creer que ella te va a recibir con buena onda y que no le importa dónde estuviste ni a la hora que llegaste, solamente le va a importar que llegaste contento y encima te la querés fifi. Y ella funciona de otra manera, no funciona como vos, que venís contento de haber comido, de haber estado charlando, y vos llegás y estás como enamoradísimo, le decís cosas bonitas, y ella tiene un mal humor lógico de que llegaste a las 4:00 de la mañana y con el calzoncillo al revés. Déjame seguir saludando a toda la gente que está en el estudio. Mariano Thompson, muy buenas noches. Arriba, Thompson. Una persona que ha sido avisada que el jueves pasado no salía a la Copa Derramada, uno de los pocos. Víctor no había sido avisado. Y la rubia debilidad que tenemos acá en los estudios tampoco había sido avisada y me llamó para decirme cosas. Indignada. Cosas. Indignada, sí. La verdad, soeces. No las puedo repetir soeces, porque me decía soeces. Cosas que. Todavía no son las 10, ¿eh? No las puedo repetir. Sí. No, sabía. Tampoco se me había dado cuenta que estaba atrás mío. Sí. Que ¿cómo quería. Atrás tuyo? Sí, atrás mío, como que le gustaba tanto. ¿No te llamó por teléfono? Estaba no, atrás me tuyo. Llamó para estaba decirme, dormimos juntos, hace frío. Yo le digo, pará. Le digo, sí, no, sí, no sí. Lleguemos, vayamos despacio. Y me di cuenta porque ya cuando llegué a casa estaba tapadita. Sí, ¿en casa? Sí. ¿En mi casa? No, en la mía. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo hace el hombre para negarse ante una mujer? Primero estamos hablando de una mujer voluptuosa. Este algo me quiere decir. Estaba en la cama desnuda. Algo, claro. ¿Qué te insinuó? ¿Qué me quiso decir? Algo te insinuó. Que no tiene frío, se hacía como 3 grados bajo cero. Claro, sí, algo te quiere decir, sí. O que por ahí no tenía dónde dormir y bueno, y dijo, este es un lugar apropiado porque él va a ser incapaz de tocarme. ¿Sabés que debe ser eso? Porque me echó de la cama cuando yo quise ingresar también. Como el cuento de Ricitos de Oro, encontró la camita así vacía y dijo, esta es la mía. ¿Qué, Ricitos de Oro? ¿Que era una geisha? La de la sopita de los osos. No, traficaba, claro, traficaba sopa. Traficada sopa. Te hago una pregunta. Cuando una mujer se insinúa de esa manera, ¿no? Sí. ¿Al hombre lo inhibe o lo potencia? A mí se me pone chiquita como un ñoqui, te digo, porque... Por el frío. Sí. No. Ante la situación, las manos se me ponen chiquitas, porque yo en realidad soy muy de sí, tocar. El ego se te achica el ego. Sí, sí, inhibe. Y no sabes cómo, claro... Porque cuando una mujer avanza, el hombre... Retrocede. Por instinto, retrocede, porque siempre hay un juego. El amor es como un baile. Uno tiene que avanzar, otro que retroceder, hasta que se cogen la mano. Y ambos giran para el mismo lugar, hasta perderse en el infinito y en el universo y más allá. Hermosa frase que nos deja Johnny, y como siempre, seguramente, muchas de las mujeres que están escuchando a Johnny, en este momento se estarán secando con el repasador bueno, bueno, de bueno, la bueno, pierna. Bueno. Yo quiero saber igual qué tiene que ver esto con el tapete. Bueno, porque está relacionado, porque aparentemente Johnny cuando llegó y la vio en la cama, le quería fraccionar la palabra. ¿No? No. Sí, decía, Johnny, querías decir el tapete por otra cosa, por felpudo, porque felpudo también tiene que ver. Todo, si se quiere, toda la vida puede llevarse al doble sentido. Sí. Porque el felpudo se le decía a la señorita Selva Mayo en su época. ¿A quién? Tenés un felpudo, le decían. ¿Por qué? Porque no se despide. Los cavados bueno, eran muy pomposos. Con lenguajes oeces arrancamos, pero eso esto tiene que ver con la abstinencia de... Selva Mayo. El programa en que nos ausentamos, que estuve ausente en un viaje que me hizo cagar las patas. Bueno, pero esos lugares son así, Johnny. Los lugares de recuperación, las granjas son lugares donde uno... No. Estuve en un lugar... ¿Cómo puede ser que... Detrás de caminos tan peligrosos haya lugares tan lindos? ¿Por qué uno tiene que pasar un camino tan peligroso para llegar a destino? Un cabarulo. Es que la recuperación es así. Cabarulo, claro. Cabarulo. No, me fui. El pasillo viaje. De Cabarulo. Estamos. ¿A dónde fue? Tuvo que cruzar Parque Chas. Sí, o Plaza Flores a las 3 de la mañana, ponele para llegar cerquita a un sauna. De donde están eruptando o erupcionando. ¿Así se dice? No sé si se dice así, pero los volcanes que están en actividad y una serie de volcanes que van a empezar en cualquier momento. ¿Llegarán? Se están esperando a más de 10 a 15 volcanes que este año entren en movimiento. Y yo vi a dos. ¿Y por qué se dice, Johnny, la famosa frase esa que cuando la montaña no viene a Mahoma? ¿Cómo es? Si Magoya no va a la montaña... No, era Mahoma. Mahoma. Mahoma. Mahoma. ¿Por qué? No, Magoya es que lo pague Magoya. Esa famosa frase que se dice que si Magoya no va a la montaña viene a Magoya. Es Mahoma. ¿Por qué no se dice volcán en vez de montaña? Si el volcán tiene movimiento, Johnny. El volcán. Sí. Ese. Ese volcán. Bueno, ese volcán. El volcán. En mi vida pensé que iba a haber un volcán erupcionando. ¿Da calor, Johnny, cuando uno está cerca? Sí, da mucho calor. ¿A cuántas cuadras da calor? Y a partir de los 500, 600 metros, tal vez más. ¿Cuadra? Cuadras de Álvarez, cuadras de Moreno o cuadras de La Plata. Porque en La Plata son como 25, 26 cuadras. Te salen muchas diagonales que son cortitas. ¿Cuántas cuadras o cuántos árboles entran en una cuadra? En la zona. ¿Parados o acostados? Tirados por una tormenta. Allá habitualmente acostado, porque lo están talando, le están dando a morir. No, en esta zona. Un árbol, un libro, un árbol, un árbol, un árbol, cuaderno. Esta zona, particularmente donde yo he estado, no se practica la tala. ¿La? La tala desaforada. La tala desaforada. Sino que es una tala cautiva. ¿Qué estamos hablando? ¿De una planta? ¿Qué medida? Y la tala de árboles, cuando te tiran. Bueno, porque ya venimos con lo del que me vengo a enterar que el tapete era para limpiarse los pies. Digo, este por ahí me está diciendo la tala, por allá le dicen de otra manera. ¿Vio, Javier? ¿Quedó mudo? Dígame una cosa, Johnny. Tengo frío, estoy congelado hace como 20 minutos. Tómese, le voy a abrir un vinito. Sí, charlando. Por favor, ábrame. ¿Y a dónde estuvo? Puntualmente, ¿dónde estuvo? Puntualmente estuve en la zona de Neuquén, en Aluminé. Y en el valle de Ñorquinco, la zona de Ñorquinco, el valle de Saluminé. ¿Cuántos kilómetros de la capital de Neuquén? De Neuquén cuadra, pregúntele, ¿cuántas cuadras? 400 kilómetros, 200 de esos kilómetros Torripio. Son camino de montaña a 2.000 metros de altura y con precipicio. ¡Oh! Un sogaca. No, en pedo la tenés que pasar. No. Con pañales. Aparte, no, en un momento no podés... Sí. No, porque él busca. Bacar decían, acá si no tomamos una ginebra, yo ahí no subo. ¡Pah! Le daba. Sí. Escuchá. Bueno, en el camino, en el viaje de vuelta. ¡Ay, qué lindo! En el camino, en el viaje de vuelta, resultó que había caído mucha nieve y mucha aguanieve, así que los caminos estaban totalmente aguachentos, era una pista de hielo. Y yo no sé cómo es volcar en una montaña, pero para mí que no la contás. Para mí es algo que uno no cuenta. ¿Volcar pero que caminando? Con el auto. No, y te resbala, el auto te resbala. O sea, agarrá en un momento y poné punto muerto y... El chofer dijo en un momento... Si volcás, te vas en banda. Si llego a frenar, nos vamos. Y pero frená un poco así, cuando caemos no damos tanta vuelta, dijiste, por lo menos. Yo no sabía, yo estaba mirando que cuando patine un poco le agarraba el volantazo para estrellarme contra una pared. Equivocado. ¿Cómo hay que moverse la montaña? Es lo mismo que cuando vos frenás en el agua. Cuando vos con un auto y llovís no hay que frenar con el pedal. Porque, viste, la gente agarra y se para arriba del pedal, lo saca por la parrilla de adelante. Eso es peor. Lo que hay que hacer es... ¿Cómo? Bombearlo. ¿Volvemos a la rubia? Volvemos a todo, tiene doble sentido. ¿Qué me estás queriendo decir? Decímelo de frente. Claro, ¿qué le mandás a decir? ¿Qué le mandás a decir? Rubia, ¿da fe de que he sido campeón de baile en la fiesta de FM Moreno? ¿Sale al aire esto? No está saliendo. Hacé la entrada a la rubia, por favor. Vení, rubia. Hacé la entrada a la rubia. Pasá, que quiero que dé fe de lo que dice Johnny. Primero quiero que me cuenten. ¿Qué ritmo bailó primero? Pero igual después sigamos con lo de... Sí, a mí me gustaría saber que... ¿Contra quién compitió? A mí me gustaría saber qué ritmo bailé también, porque no me acuerdo ni un poco. Perdón, ¿la rubia era una de los integrantes del jurado? No, era concursante, me parece. Era concursante también. Es verdad. Rubia, ha sido... ¿Qué ritmo... Despenazada. Johnny, ritmo que Johnny descolló. Candombe. ¿Bailé candombe? ¡Qué lindo! Es que todo lo baila como candombe, por eso para él es... ¿Hay fotos de Johnny? Hay fotos. ¿Hay videos? No sé si videos, pero yo he visto unas fotos, mirá. ¿Quién era la compañera o compañero? Porque ahora viste que en el bailando... ¿Quién era la compañera? No recuerdo el nombre. ¿Bailaba con todos? No, tenía pareja concursante, no sé quién ¿Pero era. ¿Pero hombre o mujer? Era mujer. Era mujer. ¿Y quién era? ¿El jurado no la vio? Una de pelito corto era. Yo no era jurado. ¿Usted bailó también? Claro, yo era participante. ¿Y en qué puesto salió? No me acuerdo. Bueno, pero al final. Después de Johnny. O sea, seguro después de Johnny. Después de Johnny. Sí, después de Johnny. Doy fe de sí. que Johnny salió primero, es verdad. ¿Cuál fue el premio para Johnny Rubia? Creo que algo de alcohol era. Una cerveza. Sí. Lo seguían empinando, claro, porque. Al que baila, gana el concurso y está borracho, los demás se aprovechan de esa situación, supuestamente para que baile mejor. Pero, sí, bueno, es para ponerlo en ridículo. Para creo. Mí hubo soborno al jurado, me parece. ¿En qué sentido dice usted? Y no sé, yo vi que hubo un arreglo ahí, un billete, me parece. ¿Un sobre por abajo de la mesa? Sí, no había mesa, así que ahí nomás, al aire libre. Ah, al aire libre, ahí, a la vista de todos. A la sí, vista de así, todos. A la vista de todos, ¿sabes qué? Voy a desafiar a cualquier oyente que esté escuchando a que en la próxima fiesta me saque el cinturón de campeón del baile. ¿Le dieron cinturón? Sí, tengo el cinturón de campeón. No, me dieron mi propio cinturón que lo había perdido. Se lo había sacado, claro. Y la corbata que se le había caído de la cabeza. Sí, bueno, me dieron mi propia ropa después porque ya estaba en cualquier. Desnudo también. Pero desafío a cualquiera a que me saque este cinturón, este enorme título que he recibido gracias a la gente de FM Moreno y su fiesta. Dígame una cosa, ¿el concurso que ganó Johnny lo ganó como la Copa Derramada o a título individual? A título pura y exclusivamente individual. No. Eso es porque te fuiste de la fiesta, porque como un cobarde... Se fueron de la fiesta todos los protagonistas de este programa. Se fueron de la fiesta tranquilos antes, se comieron un pati, un choricito. Se van, me dejan solo, se va la rubia también, se van todos. Escúcheme. Dígame, Johnny. ¿Cuál es el lugar más lindo que ha visitado de la República Argentina? ¿Qué está diciendo el operador Mariano? No, a mí me está diciendo, Paraná. Porque a mí me está diciendo. Paraná. Paraná Entre Ríos. Paraná Entre Ríos. ¿Qué es lo que le gustó de Paraná Entre Ríos? Me gustan las calles que son como así inclinadas. ¿Qué es lo que tiene que tener una fiesta para que sea inolvidable? A Johnny. Y depende. A Johnny. Basta, Johnny. No hablemos más de mí. Una pregunta que le hago a una mujer específicamente. ¿Garpa, rubia, que el varón sepa bailar? Porque vio, antes existía ese como el bailarín, que era como el canchero que te bailaba una de Cheyenne. Y todas las mujeres morían por el que bailaba. ¿Hoy garpa que el varón sepa bailar o que tenga actitud buena para bailar? Como en el caso del cinturón campeón Johnny Walker. Depende de la mujer, no todas las mujeres son iguales. Le pregunto a una mujer rubia, la mujer rubia, ¿qué le parece? ¿El hombre baila bien o hace que baila bien y garpa? Para las rubias y garpa que baile bien. Garpa que baile bien, que sepa bailar bien. No como Johnny, no es el caso de Johnny, ¿no? Y pero Johnny, perdóneme, pero ganó. Pero ya te expliqué por qué ganó. Por hubo lo del un sobre, lógico. A mí me contó un pajarito, como se dice. Sí. A ver, tengo la frase de dónde viene, me lo contó un pajarito. En este programa viene? Lo vamos a dilucidar más adelante. A mí me contó un pajarito que Johnny, en el momento que le entregan el premio, empezó a hacer como un discurso, como nombrándome un poco a mí. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser. ¿Qué cosas dijo Johnny de mí, si recuerda? ¡Para vos, boludo! ¡Para vos! ¿Tenemos el audio? ¡Para poneme, vos, poneme el audio del momento que le entregan el cinturón a Johnny. Haceme el favor, Mariano. ¡Y el ganador! Hola, soy Leo. El ganador de la noche... del Festival de Danza de la FM Moreno, el señor Johnny Walker. Si ahí termina. Unas palabras, no, Johnny, listo, para la gente. Se acabó el audio, no estoy inspirado para audio más adelante. La presentación no fue buena, no me inspiró, no me llevó a nada. Te lo digo. Decíselo a Leo. Te lo digo de frente, porque estás acá. Decíselo a Leo que tuvo para el frente culo. Frente mío. Bueno, Rubia, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Sabe qué tenemos para este programa? A ver, ¿qué tenemos? Le voy a decir la consigna de este programa para que usted sea la primera que dé el ejemplo y a través del ejemplo todos los oyentes se comuniquen diciendo yo quiero ser como la rubia. La consigna del día de hoy es ¿qué cosas fuera de la ley aplaudís o merecen un aplauso? ¿Qué cosas fuera de la ley aplaudo o merecen un aplauso? Mirá, ahí está. Mirá la ovación ahí afuera. Tiene uno. ¿Qué cosas uno aplaude de las que están fuera de la ley? O sea, uno no dice, está tan mal. Ahí tiene uno. A ver. Te tiro una. A ver. El robo a camiones de caudales. El robo a camiones de caudales Es una, perdón, es una cosa que... Pero que un detalle, a lo Gordo Valor, sin sí. tirar un solo tiro, sin ningún herido, ese. Perdóname, y te voy a sumar a eso. Y el que, aparte de no tirar un solo tiro, engaña a las autoridades para robarle. O sea, se hace pasar por alguien, o en la forma, en el chamullo que tiene, se lleva lo que se quiere llevar, y la autoridad ni se da cuenta hasta el momento... que después recuentan la plata en el banco y le falta la plata, por ejemplo. O le falta un camión, como dicen. ¿Le sumé o le resté? Vos pensás que si alguien puede escribir sí. todo ese mensaje que dijiste vos, va tengo, a ser imposible. Tengo una denuncia. Acá sí, la rubia tiene. ¿Qué cosas sería? Aplaude de las ilegalidades? Y yo me sumo acá a la propuesta del compañero Javier. La de Javier. ¿Y, camión? ¿Y cuál es la ilegalidad que practica más a menudo? No me pongan estos apuñetos. Es ficción, rubia. Es ficción. ¿Como rubia? Como sí, rubia. Como rubia. Por ejemplo, a ver, le voy a hacer preguntas a ver si por ahí me puede contestar. Como rubia. ¿Alguna vez cambió el precio en un producto en el supermercado? Los víveres se hace mucho eso. ¿Alguna vez hizo eso? Sí, como rubia lo he hecho. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Sí. Lo ha hecho. Pesó. Ahí me mandan ese. ¿Pesó en algún momento alguna fruta? Algo, alguna fruta o alguna hortaliza y después que terminó de pesar, le agregó alguna en la bolsa? Total, tipo, ya estaba puesto el ticket. Una no, sandía. No, no, eso lo he hecho, pero sí. Ah, esto está fuera de la ley, a pero. Ver, vio que se va acordando, ejemplo, ¿no? Y si seguimos. ¿Viste que en el supermercado, la parte de donde está las papas fritas, los chocolates, todas esas cosas, siempre está abierto alguno? Y ¿cómo siempre? Yo nunca vi eso. Usted lo abre. Usted lo abre. Usted lo abre. Ella lo abre. Y comés, picoteás ahí y nadie te ve. Yo en el único lugar. ¿Eso quién no lo ha hecho? Que tomo yogur es en el supermercado. ¿Mariano o no? Sí. Ese nombre no lo conozco. En el único lugar que tomo yogur o Actimel, para decir marca, ya que paga al auspicio de este programa, es en el supermercado. Ya no lo va a pagar más después de esto. No. Igualmente uno en el supermercado trata de que todo lo que va a consumir sean cosas pequeñas para poder terminarla, porque uno le da bronca dejarla por la mitad. Y al mismo tiempo piensa, no lo voy a dejar por la mitad que se pone feo. Entonces trata de tomarse por ahí una Sindor chiquita, un Actimel, un paquete de papita o de papa frita o de palito chiquito. Todo como de acuerdo a lo personal. Ahora, ¿usted cree que no lo firman? ¿Que no saben que usted está haciendo eso? Dígame la verdad. Y nunca me han dicho nada. A la salida te están controlando y a la salida no, te dicen. No, sí, a la salida le dicen porque cuando le va a pagar le eruta en la cara a la cajera y le sale el olor. Le sale el olor. Las rubias no hacemos eso. No, no. ¿Alguna fruta ha comido alguna vez así de gamulina? Una banana. No, no, no. En el supermercado no. Hoy, programa. Chocolate, sí. Chocolate, cómo se abre el chocolate. Qué rico el chocolate. Otra pregunta que le hagas de alguna actitud que haya tenido fuera de la ley. Así en lo común estamos hablando, en lo común. ¿Y hacés la voz? ¿Por qué me tirás? ¿Porque vos no tenés? Yo no tengo cosas fuera de la ley. ¿No tenés cosas fuera yo de vivo la ley? Fuera de la ley. Mi segundo nombre es Peligro. ¿Tú? No, tu segundo nombre es Coimero, porque ganaste el concurso de baile gracias a aparentemente algunos productos que había sacado del supermercado y entregó al jurado. Yo me desnudo en vía pública, mucho. No ¿eso sé es fuera si es, de la ley? Y no sé si es una contravención, me parece. Orino mucho en los kioscos de diario, cosa que me suele pasar. ¿Pero el puesto de diario abierto o cuando a la noche? abierto. Eso es lo peor. Yo una de las cosas que hago fuera de la ley y que me enorgullezco de hacerlo. A ver. Es chuparme con el auto atrás de la barrera del peaje. Y cuando él paga, yo le paso rápido atrás. ¿Y le grita algo al del peaje? Sí, le hago fuck you, le hago fuck you y yo salí en la foto, él lo hace con la moto. Bueno, una hoy de las tenemos cosas que fuera la ley, lo oyentes, es la oportunidad de redimirse ante la ley, ante que nosotros. Dios los perdone. Así que mándennos qué cosas fuera de la ley hacen y qué cosas aplauden que haga otro, como por ejemplo los robos, los boquetes. Sí. Esto, el boquete, el que se te disfraza de hombre rana, te tira el bote en una alcantarilla. Sí, esos son unos fenómenos. O por ejemplo, ¿viste cuando le roban en cajas esas, las cajas fuertes, esas que, no, cajas, ¿cómo se llaman las de los bancos? Caja de seguridad. Caja de seguridad. Que la gente agarra. Las joyas. Sí. La gente empieza a decir, y lo que pasa es que esa toda guita en negro. Toda las gente joyas. Que la guita... Las joyas son para robar, viejo. Las joyas son para robar. ¿Quién carajo tiene joyas en el siglo XXI? Mirta Legrand. Por favor. Mirta Legrand. Mirta Legrand tiene joyas. Vos fíjate, por ejemplo, Almonde, que era una vieja serie que seguramente la rubia no la vio. Ladrón sin destino. Ladrón sin destino. Robaba joyas. Porque antes el ladrón robaba joyas, no robaba plata. Era como que no se robaban estéreo, rubia. El diamante. Cuadros. Se robaban cuadros. ¿Sabes qué, usted, rubia? Es como un diamante en bruto. ¿Qué significa eso? Y es como la del tapete. Pero lo que pasa es que, claro, el diamante en bruto no tiene brillo, no está pulido, es horrible. La está matando. Es al revés. No, el diamante en bruto dice que es un diamante en bruto porque tiene todo para ¿sabes dar. Qué? Es como el... Claro, pero... Te la tiro a la época. Claro, pero no tiene forma. Te la tiro a la época. Usted es como un petróleo crudo. Medio grasa. Esa. Pero el petróleo es color así. El medio oriente está bien. ¿Cómo? Pero medio oriente es un halago eso. ¿El medio oriente es un halago que te digan que sos un petróleo? ¿Crudo? Claro. ¿Un petróleo crudo? Petróleo crudo. ¿Y acá en la Argentina cuál sería el halago así relacionado a algo autóctono? ¿Qué podría ser, por ejemplo? Acá hay piropos. Sos un cheque en blanco. No, o por ahí agarre y le dicen. Una molleja cruda. Una molleja cruda. Una tira de asado. No, por ahí agarre y le dicen negra. Qué flor de empanada, te dicen, por ejemplo. ¿Cómo? O te como la empanada con... Te como la empanada con... Pará. Deja de mirar los pies, por favor. Eso, ¿eh? Que le deje de mirar los pies. Los pies no, le estaba mirando. Estamos hablando de piropos, sí. Cosas lindas, como algo inalcanzable. Y usted ya me tira algo ya terrenal, carnal. No, pero qué, pero perdóname, el petróleo es algo terrenal. No, porque es algo invaluable, el petróleo crudo es invaluable. Ahí está. ¿Entendés? Tengo otro entonces para decirle. Sos mi campo de soja. Ahí está, no sé si da ahora. Sos mi Hiluk. Sos mi Hiluk. Pará, vamos a bajarlo un toque. Sí. ¿Cuál fue el mejor piropo que le dijeron? Ahí está. ¿A la rubia? Rubia, claro. ¿Nosotros? Mejor piropo. El de la empanada, no, para mí. Para mí el del petróleo. No, antes. Uno que escuchó. Uno que sea lindo, uno grosero. Lo que pasa es que no, la rubia no le presta atención a esas cosas. ¿Le gusta que el piropo la sonroje o la haga reír? No, que me haga reír. Que no sea grosero. Vamos bien. Grosero. Vamos bien. Entonces un piropo, por ejemplo... Lo de la empanada no. Ese es feo. ¿El de petróleo le gustó? Claro, porque va con los campeones ella. Porque él le muestra el cinturón, le refriega el cinturón. Chicos, y además los campeones no usamos drogas. Tenemos música para el programa. Hoy tenemos el reportaje exclusivo para Felipe Herrera de Noble. Vamos a ir un poquito de música. ¿Vendrá el Vasco? Tenemos llamados, tenemos un teléfono para que se comuniquen. Tenemos unas ganas de abrazarnos entre todos juntos y decir 15-61-540-359. ¿Qué cosas fuera de la ley aplaudís o merecen un aplauso? Ha llegado el campeón de las frases Arrabal Amargo. ¿Estamos todos? ¿Tenemos mensajes? Mensajes relacionados no a la rubia, sino a la consigna. Explotan los teléfonos. Guarda. Dice que, buenas noches, primero nos saluda. Una ilegalidad es viajar sin pagar en TVA y saltar los molinetes. Che, los extrañé el jueves pasado. Saludos, Veros y Gus. Vero y Gus, oyentes que hemos conocido, que se han atrevido a venir y que todavía le debemos un vino. No, ya se lo pagamos, se lo tomamos, pero ya se lo pagamos. No, lo compartimos, le debemos un vino. Sí, sí. Que venga a buscarlo hoy de vuelta, que hoy le tomamos otro si quiere también. ¿La rubia se queda? No, me tengo que ir. Al aire me tiene que decir que sí. Después que cuando terminamos, agarre y me dice que no. Que nosotros después jugamos como que sí. Usted sí, del otro eso lado. Eso que él dijo que vos estabas acostada en la cama, todo eso, todo mentira. Era mentira. Esto es ficción. Era mentira, Johnny. ¿Cómo que era mentira? Si yo te esperé. Upa. No me manden preso, che. 21:30. ¿Estoy bien con el reloj? 21:33, dijo el doctor. Vamos a tanda. Enseguida más de la Copa Derramada. Hoy estamos en llamas y hasta la 1 de la mañana sigue el programa en vivo. Sí, porque hoy recupero las 3 horas del otro jueves. ¿Escuchaste, sí, Martín? Vamos hasta las 3. Estrellas en tierra de nadie. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Anuncia. Próximo a arribar a primera hora.

Escuchen cómo tomo. ¿Qué es una cebena? Un rico vino que estamos compartiendo acá con la gente. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos todos a la Copa Derramada. Él estaba con abstinencia también, ¿ves? Está muy bien, está muy bien. Arrabal, nosotros empezamos todo bien, así por la abstinencia. Sí. Bien. Hola, arriba. Hola, Mariano, querido. Ahí está. Y ahora vas bajando. En un momento, a los dos minutos, vas bajando, bajando. Qué frío, bajando de cagarse. Ahí ¿no? está, ahí bajo. Che, me siguen llegando mensajes, Arrabal. Sí. La consigna te la contamos porque acaba de llegar Arrabal. Lo recibimos con un fuerte abrazo. Sí, abracémonos primero. Dale, entre todos. Abracémonos entre todos. Dale, larga. Dale. Listo. Tiraste el vaso, me parece. No, ni en pedo, jamás. Se me podrá caer el chico de brazo, de dos meses de los brazos, pero che, nunca se me va a caer un vaso. Antes que nada, vamos a dar la noticia que ya estamos en el éter. Otro abrazo entre un completamente ratito, en el éter, sí, como solía estar como esta manda radio, que no Dios pudimos manda salir. Sí, sí. O sea, salimos cuando era una radio para pocos, sí, y ahora que es una radio para muchos, para el pueblo popular. Que la antena poco, ya está a pleno, ¿no? Está el pleno. Quiere, el que quiere puede. El que está, quiere puede, ¿no es cierto? Está ¿no cierto? Plácida. ¿Cómo está? Está pleno. Está. Estamos 5/5, me gusta decir eso. Estamos 5/5. 5/5, así que felicitamos a todos los de la radio que han hecho posible que la antena vuelva a estar así al palo. Sí, sí. Y no plácida. El agradecimiento también a Martín Raffo, que ha cumplido con su palabra, como pocos presidentes lo han hecho. Sí. Y ya hemos tirado 4 antenas de cumbia que rodeaban a esta radio. ¡Vamos por ustedes, peruanos, bolivianos! ¡Sigan con esa! ¡Vamos por más! ¡Rafo! ¡Estamos con vos! Si necesitas mano de obra barata, ¡estamos con vos! Digámoslo. ¡Hi, Rafo! ¡Hi, Rafo! Che. Ah, ¿se nos fue la mano? Sí, se fue para adelante. Para adelante se nos fue la me mano. Parece que se nos achicó la audiencia. Abrazo. Que, perdóname. ¡Para! Políticamente correcto, como él fue campeón de la radio, no puede hablar más de la gente de la radio, porque él es campeón de la radio, representa la radio. ¿Él cómo se impuso? Coñando. Me ofrecieron un programa solo el jueves que viene a las 21. Ah, el programa del jueves pasado lo hice solo en casa. Viste buenísimo, que yo soy solo. Buenísimo, te digo, te deben haber escuchado mucho más de lo que nos escucharon. Y la pasé acá bárbaro, sí, me encanté. ¿Te mandabas automensajes? Me mandaba mensajes hacia mí mismo, sí, me encanté. Hacia mí mismo. Me mandé muchos mensajes agradeciéndome, sí. Y que estaba muy bueno el programa. Sí. Che, tengo una denuncia, Johnny, que la quiero leer al aire ahora que acaba de llegar a Raval. Sí, primero quiero corregir un poquito, gracias a Martín por haberse en el programa anterior que ha salido al aire a prestarse al buen sentido del humor de la Copa Derramada. ¿Qué Martín? A Rafa. ¿Ah? Sí, porque me dio el premio de gran bailarín. Qué gran. Sí, me lo entregó en mano. Así que tenemos la consigna del día de la fecha, que es: ¿qué cosas fuera de la ley aplaudís o son para aplaudir? ¿Y qué cosa fuera de la ley hiciste? Sí, esa cosa cotidiana, ¿viste? Recién hablábamos con la rubia, que la rubia le cambiaba los precios a las cosas en los supermercados, para él le pone una papita de más en la bolsa cuando se va, me mandan un mensaje que viajan en TVA con el molinete, que le saltan el molinete. ¿Y tenés más mensajes? No, es una denuncia. Este. Ah, mierda. Yo tengo otro mensaje que, si querés, es de la consigna. Hola, soy Gustavo. Yo aplaudo las fiestas de Berlusconi. En TVA siempre viajo gratis. A esos putos no les doy ni un centavo. Me gusta. Y no me den nada. Fue un placer. Y tiene razón. Eso es ser de izquierda. Me gusta la sutileza de los oyentes, sí, ¿no? Sí. Para agredir. Sí, qué lindo. Sí. Me gusta porque aparte da a entender como que son gay. No te dice, ponele, te dice. A esos putos te dice. Me gusta como te dice. Sí, algo les quiso decir. Como que sí, no les cae bien. Ah, dice que es un gusto haberlo tomado con nosotros. Porque te acordás que le tomamos el premio a Gustavo cuando lo casamos. Te acordás que vino el escribano y lo casó con la mujer, qué, todo eso. ¿Seguirán juntos? Sí. Aparentemente se empezaron los quilombos. ¿Viste que te casaste? Sí, empiezan los quilombos. Sí. Pareja que la Copa Derramada une, pareja que tiene quilombo. Sí. Yo voy por el cuarto divorcio de oyente. Así que, Gustavo, agárrense, ¿eh? Mirá que Vero agarra y arranca, Vero, ¿eh? Porque lo que nos pasa a nosotros acá es más con el sexo femenino, que la agarra como una revolución. Como si se dieran un sifonazo en la nariz, se meten un sifonazo en la nariz. Igual, si aguantan esto, sí, aguantan cualquier cosa. La única pareja que funcionó de las que se armaron acá, sí, yo soy nuevo en esta parte. Sí, de y solo. Solo soy nuevo. Sí. Fue una pareja de matrimonio igualitario que hicieron. Sí, entre nosotros. Entre ustedes, que sí, sigue funcionando. Sigue funcionando. Sigue funcionando, sí, bastante, sí, sí, bien, pero hace mucho que no me atiende, ¿eh? El otro día. qué denuncia. Cuando te beso, no me dice lo mismo. ¿Cuánto hace que no me besas? Bueno, espera que vamos por media botella. El otro día, sí. Declaró públicamente ¿Qué es de TVA? ¿Qué es de TVA? No lo atiende. ¿Qué es de TVA? ¿Qué es de TVA? Che, el otro día lo vi al marido de Flor de la B, viste que se volvieron a casar y eso, porque eso es como un como igualitario. Como una paraplegia. Parece que tuviera un anzuelo acá en la boca que no, lo hubiera agarrado y le tirara de costado. Le agarró una paraplegia. Pero justo con el... Y sí, yo haría cualquier cosa, la verdad, Raval, para no tener que besarlo. Arrabal, ¿puedo pedir que me baje un poquitito la cortina? Que quiero saber cómo fue el programa del jueves pasado que hizo solo en su casa. Maravilloso. Hablé de temáticas. No se enojen. Sí. Mucho, no nos enojamos. No se enojen. No, un programa mucho más sutil. Sí. Dedicado a la literatura. Pasamos por los cuentos de Dalmaceto, por Di Benedetto. Qué bien. Y eso es todo alguna solo. Pequeña biografía de Gabriela Mistral. Sí. ¿Cómo empezaba el programa, Arrabal? O sea, en el momento que usted se presenta, ¿cómo, sí, cómo hagamos el programa. Hágame un poquito cómo empezó. Hagamos el buenas noches. ¿Con qué música le gustaría arrancar? No, yo empecé con un tema de Larralde, porque en casa tengo pocos discos. Sí. Era propio, era toda la musicalización, todo, era propio. Todo, yo musicalización, ¿tenía efectos? Todo, tenía efectos. ¿Qué efectos tenía? Por ejemplo. Yo le hacía cositas, viste, burbujeos. Hágame un caballo, Hágame un caballo. Nunca hice un caballo. Pero, ¿y si puso a Larralde? No. ¿Cómo corre el caballo? Vos hacés muy bien caballo. Sí, pero no hice ese programa yo. En casa hice un programa más tirando más a caribeño, a más cada neutro. Uno hizo un programa. Sí, yo hice un neutro. El programa se llamó Soy Solo. Soy solo. Mejor dicho, anuncié el programa, ¿sí? La Copa Derramada. Sí. Ah, utilizó. Utilizó el nombre. Para eso se cobre. Sí, la Copa Derramada. Sí. Con la excepción de este bloque que ocupará todo el programa, que se llama Soy Solo. Soy Solo. Un bloque era. Sí. ¿Ya tenemos la presentación? Yo lo hice de 12 minutos. Algo parecido. 12 minutos. Cualquier cosa. ¿Eso duró el programa o duró lo que usted habla? Después que es todo música, algún invitado, algún llamado. Me invité. Usted mismo. Sí. ¿Usted se preparó especialmente para ese día, para esa noche que iba a ser el programa? No, fue ya cuando me mandan el mensaje. Sí. ¿A qué hora fue? 9:05. No se hacía. Sí. Es como que algo pasó conmigo y digo, voy a hacer solo el programa. A ver qué empecé a reflexionar en el 203, que es un lugar maravilloso para la reflexión, sobre todo porque me tocó el último lugar. Ahí está. Detrás de la puerta de atrás. Ahí está. Ahí empieza Arrabal su programa La Copa Derramada a solas. Buenas noches, mi amigo. ¿Cómo estoy? Maravillosamente bien. Hemos comenzado yo a trabajar para mí. En esta noche tan particular, en la cual la pasaré conmigo de maravillas. Quiero leerme algunas cositas, transitar por algunos sectores de tú, que es mi autoestima, y recordar a todos aquellos autores que tanto me gustan, porque estoy haciendo este programa para mí, que sos yo. A usted en ningún y momento... después empezó... Usted en ningún momento juega que hay otro del otro lado. No se hace lado, voces, nada. No se hace voces, por ejemplo, como que alguien le habla que es otro. No tiene amigos imaginarios, aunque sea. Yo quería hacer un programa para mí. ¿Por qué tengo que meter gente? Pero usted, por ejemplo, de chico, ¿no tenía un amiguito invisible? Esa sí, cosa pero que uno hasta los tres días se fue a la mierda, me dejó. Porque se aburría. Se aburría totalmente conmigo y me dejó mi amigo invisible. Sí, sí, es cierto eso. ¿Su angelito de la guarda cuánto le duró, por ejemplo? Se mató. Un día escuché un cuetazo en el hombro derecho, un ruido así. Y el otro quedó. Le habla, el rojito, el angelito rojito, el diablito que le habla, quedó. Me di vuelta, lo miré. Sí. Una vez escuché. Sí, piro. También. Escuché un chiste ese que tiene que ver. Una mujer era tan gorda, pero tan gorda, que el ángel de la guarda dormía en la pieza de al lado. ¡Ah, excelente! Es muy discriminatorio. César, sí, parece, sí, es una femenina. Hablando de César, miren quién llegó. Déjalo más. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, no, entonces. Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Damada. Una una vez más con ustedes, el deporte, el diamante en bruto del deporte del periodismo. Sobre todo lo de en bruto. El petróleo crudo del deporte escrito y de la comunicación. Con ustedes, César... No me sale el eduto. ¡Sí, Solini! Pero en minutos estaremos con toda la información. Y quiero decirles, amigos de la Copa de Damada, que tengo una bomba, una noticia impresionante para todos los oyentes de la Copa de Damada. ¿Me baja el volumen o cago a palo? No me baja. ¿Qué le pasa? Buenas noches, César. Compañero de la mesa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Justamente esperándolo a usted porque esta semana, si de deporte se habla, estamos con cargadísima información. Me imagino que viene con la valija llena de novedades para los hinchas del grande que ha descendido esta semana. La valija llena traigo, compañeros. No solamente de información, también tengo unas películas truchas que tengo también, algunos CD para compartir con ustedes. Y cómo no decirlo, este ha sido un fin de semana que nos ha llenado a todos de orgullo, de indignación también, porque no decido, ¿cómo? Y de combatir una vez más a ese flagelo que es para la sociedad y para el deporte argentino. ¿Qué cosa? Flagelo. ¿Cuál es el flagelo? La competencia, señores, que me hacen indiscriminadamente. ¿Cómo? Indiscriminadamente. Ah, sí. Con Z, boludo. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. A ver, le voy a hacer una pregunta. A ver, que ya que saben tanto, que se hacen los cancheros y todo eso. Pero no le completo nada, porque voy a seguir, porque hoy me quedo hasta las 2:30. Porque yo el jueves pasado a mí no me avisó nadie un carajo. Que se no cagó venía, de frío afuera, y ¿cierto? Me cagué de frío afuera esperando. Y yo digo, bueno, ahora de mi bloque. Y movía la cortina, le movía la reja. Y nunca me vio nadie de adentro. Mañana entonces... ¿A dónde estaba Mariano entonces? ¿A dónde estaba Mariano entonces? César, ¿usted pensó que sí. No habíamos venido o pensaba que estábamos acá con las luces apagadas? Dijo, César dijo afuera, porque habla como Maradona en tercera persona. César dijo afuera, esto para mí que quieren hacer, un bloque con un móvil afuera. Entonces estos guachos no me hablen y ahora en un momento me van a pasar un teléfono o algo o un micrófono. Y nunca me he pasado. A ver ustedes que saben tanto, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el árbol? Es de deporte la pregunta, entonces escuche, ¿eh? ¿Cuál es el árbol que te elogia los músculos? ¿Cómo? Es bueno, este, empezamos bien, ¿eh? ¡Hola! Tenemos en nuestros estudios uno de los mejores, famoso deportista. Uno de los mejores choriceros de Moreno. Sí, choricero. Qué palabra choricero, ¿eh? ¿Cuál es el árbol? Le repito la pregunta. ¿Cuál es el árbol que te elogia los músculos? ¿Cuál es el árbol que te dice lo de los músculos? ¿Cómo estás de los músculos? ¿Vale? ¿Qué sé yo? ¡Qué brazo, eh! ¡Está bien! Oh, ¿es de los músculos o no? Era de la parte humana. Bueno, señoras, señores, esta semana quiero hablarle a Chay López. Quiero hablarle a Chay López. Bien, baja la música porque por fin nos metemos en el tema deportivo con nuestro columnista deportivo. Va a hablar de JJ López, el ex director técnico del Club Atlético River Plate. César, ¿está usted bien? Te hago misterio, boludo, escuchá. Lo primero que quiero decir, compañeros, veo gente muerta. Uno, dos, tres, cuatro. Viste, de la hamaca esa de la nena te hacía cagar todo, ¿no? ¿Te acordás de eso, no? Los serpentes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veía que no te decía? Bueno, señoras y señores, y me gusta que me haya bajado la cortina para que se me entienda claramente. Aparte es un tono más intimista. Sí. Uno, dos. No quiero caerle en este momento que sé que millones de argentinos, millones de compatriotas, están pasando un mal momento. Y dado que nuestra escuela de periodismo nos ha enseñado que ante el árbol caído hay que hacerlo mierda, agarrarlo de las patas si está tirado en el medio de la calle y pasarlo para el otro carril para que lo agarre otro camión y lo deje aplastado como si fuera un chorizo mariposa, no quiero sea que vino el choricero, por eso es un honor. Para un homenaje, un homenaje. No quiero caerle a toda esta gente que tan mal están, así que César, le voy a pedir, déjeme terminar. Primer choricero vegetariano. Así está la sociedad. Esto es una joda. Chorizo de que de soja te hace. Te hace chorizo de soja, chorizo de acelga, chorizo de codiflot te hace. ¿Qué olor a mierda que larga el codiflot cuando lo cocina? Dígame la verdad, ¿quién carajo puede comer codiflot? Si el olor a mierda que hay, es mejor que te caiga de boca en el riachuelo o que te agarre una gorda transpirada que vino 5 horas viajando en el tren y que le caiga en el medio de la verija antes de comerte un codiflot. Deportes con César Cicciolini. Listo. Seguimos con el tema y no quiero caerle a esta gente que tan mal están. A la gente de... No voy a nombrarlo. Vamos a tratar de... De Nueva Chicago. De la puta lo parió. No nos metamos con los clubes. Hablemos seriamente. Que mañana el Club Atlético Nueva Chicago, señores, nos ponemos de pie. Cumple 100 años de vida, señores. Y no es moco de pavo. 100 años de vida es poco. No, es mucho, 100 años de vida es poco. Tanto tiempo. Hay que poner los aplausos. César, usted está hablando de un club, digámosle... Un club que más o menos no le fue bien en este último tiempo. Gimnasia. No, digamos, no vamos a... No quiero decirle ni las iniciales, ni quiero decirle el nombre. Digamos, ¿Barrio? ¿Barrio? Es cerca de donde desaparecía gente. Le doy un dato. Argentina. ¿En la Argentina? Huracán. No, eso de los parques de los... No, claro, no. Cerca de Campo de Mayo. No. Sí, es cierto lo que dice el señor operador. Era de La Boca. ¿Le doy otro indicio más? Sí, por favor. ¿Es cierto que por ese club platense se tuvo que mudar donde estaba? Es cierto, es cierto. Y yo escribí un libro con ese tema. ¿Cómo yo escribí un libro? Y le digo una cosa, voy por más. Si antes le dudaba, en cualquier momento le tiro un pedo. Porque voy por más, porque como periodista que soy, siempre voy por más. Y si te tiro un pedo, después te ¿sabes la que te hago? Digámosle el Club Río de la Plata. No, me gustaría decirle un nombre que para todos va a sonar bien y para los hinchas millonarios. Sin decirlo, le digo, ¿sabes? Ahora te digo el celular, soy más pelotudo. Ahora te digo el celular de mi casa, boludo. ¡Vámonos a la efeméride! Por favor, ¿pero qué iba a decir? Un día como hoy, pero de mil... La bomba, tengo una bomba que para el final del programa, ¿qué hora? ¿Qué hora termino yo, brasilero? 3 de la mañana. ¿A las 3 termino? Espérenos afuera que... No me van a hacer la del otro día, que me cagué de frío el otro día. Encima estoy parado afuera y vinieron dos travestis, me pararon dos travestis, que me hicieron precio, que más o menos ahí la saqué, más o menos saqué ahí los precios, y algunos vecinos que me enteré que andan en cosa dada, que me vengo a enterar estando en la vereda, que después le voy a comentar también. Rápido. Un día como hoy... Pero de 1959 se creaba la versión original de un famoso dibujito. Una señora mexicana llamada Blanca Frío, ¿recuerda ese nombre? ¿Cómo? Buah, la puta madre, Blanca. Si no me siguen, boludo, no, ¿a qué comen? Por tu carajo a la gente lo que le hablo. Una señora mexicana... No, el nombre, ya sabes el nombre de la señora mexicana. Porque es así, la señora se llamaba mexicana, llamada Blanca Frío. Frío. Sí, que no se entiende la Z. Como el invierno. Le cortaba sin querer con un hacha la manito a uno de sus 4 hijos. Ese día nacía el famoso dibujito Blanca Nieve y sus 7 manitos. Porque eran 4 pibes. Tenían 8 manos, ¿entendés? Y le corta una mano y le quedan 7 manitos. Y como era de México... 7 manitos, eso era lo que primero, originalmente, boludo. Explicamos. Es doble explicar. Ya una cuando lo tenés que explicar, ya. Te lo levanto. Claro, un día como hoy, pero de 1971, el cantautor Sandro. Sí, sí, se entendió. Se anotaba en una maratón de fumadores en la planta de Marlboro, porque Sandro no hacía maratones, no conocía la vida ni la nai. Él iba a fumar y a chupar, ¿viste? La maratón era esa. Una fumadora era la playa de Marlboro. Y toda una hinchada de mujeres, de hombres, niños, lo alentaban, le gritaban, ¡vamos, Sandro, vamos! Ese día nacía el famoso jugador millonario, ¡dale, Sandro! Y le decían, ¡dale, vamos, Sandro, vamos, vamos! Claro, sí, se entendió. Si no me acompaña, paramos con esto, ¿eh? Vamos a empezar a hacer otra cosa. Sandro, creo que es la única persona que en un velorio nadie dijo, pero si estaba tan bien... Nunca, nunca. La única persona que le... Tengo algunas frases que me han quedado de este fin de semana que quería compartir con ustedes. Por ejemplo... Por favor, y ciérreme la tanda, sí, que ya tenemos enseguida nomás la charla con nuestro colega de FM Moreno. El choricero de soja. El choricero de soja que está presto leyendo un libro... Sí. Que le importa un carajo el programa, porque si viene a leer un libro, le importa un carajo. La risa no se rinde, justamente nos va a hablar del humor. Entonces, por ejemplo, quiero hablar del señor Alberto Beto Osvaldo Alonso. Por ejemplo. Todos sabemos... Sí. Que le agarró un patatúfete. Y Pancho Sá, ¿cómo se llamaba Pancho Sá? Tenía como 20 nombres. Pancho de la Mercedes de Juan de la Cárdena Sá. El señor Beto Alonso, que siempre se ha dicho que Beto Alonso era puto. Yo me acuerdo que todos en la cancha agarraban y decían, ¡ah, porque Beto Alonso es puto! Yo nunca supe. César, usted era tiene, puto, ¿usted ¿no? tiene prueba? Y salió sí. con Spinetta, me parece. ¿Salió a Alonso? Mm. No, dicen que Merlo le decía, ¿te gustó? De la concentración le decía, ¿y? ¿Te gustó? No le imitas eso. Bien a Don Beto Alonso, ¿viste? No, el Beto Alonso, tío. No, no, vale otro me tiene que hacer. ¿Te gustó? Ah, el Beto Alonso es ese. Ese Mostaza, ¿cómo es? ¿Cómo es Beto Alonso? El Beto Alonso para mí habla así. No, ah, no, Mostaza habla así. No, estamos nosotros, estamos tranquilos. Va, anda la mierda, al final, boludo, le tengo que decir todo. Le digo el efeméride como todo, le digo las palabras. Dígame qué me quiere decir que sí. No sé qué dijo el Beto Alonso, pero estoy re caliente. Porque a Palermo ahora le regalaron un palco. ¿A dónde mierda va a meter el palco? Ya le regalaron el travesaño, no sabe dónde ponerlo. ¿El palco a dónde lo va a poner? El tipo que se tiene que comprar un galpón en Puerto Madero para ponerte los regalos de Boca. ¡Vamos, Damián! ¡Sos un desastre! Que la ponga en la cancha de arriba, que no se va a usar durante bastante tiempo, ya la puso, ¿no? mucho en la cancha de arriba. ¿Tengo la bomba y me voy? Tíreme. Señora, señores, no, equipo déjela, de la Copa de Damada. No, déjela para después. No, porque después no me dejan venir. Déjela, después me echan y no me dejan venir. Empiezan con toda esa boludez de Berlusconi y todo eso. Bájale, no bájale, bájale, bájale, la bomba, señores. ¡Me corta el micrófono! ¡Se acaba atropada! ¡No me corté! ¡No me corté! Cortámelo, por Cortá, favor. Y anda la tanda. Enseguida vuelve la Copa Derramada, la charla con un colega, César Cicciolini. Yo va... ahora voy a hablar con Martín Raffo, le voy a romper el culo a esta nada. Le voy a hacer un juicio, no sabe, le voy a romper el culo. Por juicio laboral le voy a hacer a Martín Raffo. César Cicciolini va a tirar una bomba. Contrúlemelo, tengo... por favor. Se va a morir un patatúfete acá y tenemos un quilombo. Comunicame con Martín Raffo que le voy a romper el culo. A él y a Leo Morfioli. Pero ¿cómo vas a decir eso? Y le rompo, sí. ¿Qué le voy a romper el culo? A la Copa Derramada le voy a romper el culo. Espere allá en la esquina. Por favor, que ya lo vamos a porque tener. Porque el conductor de la Copa de la Mada es igual a Beto Alonso. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Trabajamos día a día para dar a nuestros clientes mucho más de lo que usted se imagina. El mejor pan, los mejores sabores en sándwiches de miga, tortas, facturas y prepizzas. La Azucena, en la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. Che, 22:08 marca nuestro reloj, casi 09, ahora 09, ya 09. Tenemos prometido para la Copa Derramada, para dentro de poco, la visita de Alma Fuerte. No sé si va, pero... Un arma con personalidad. Pero que vamos a tener que traer más botellas, seguro. No sé si va a estar bueno, pero... ¿Quién es Alma Fuerte? Alma Fuerte es Iorio. Ah, yo pensé que había un programa que se llamaba Alma Fuerte. ¿Hay un programa que se llama Alma Fuerte acá o no? No, Aguas Fuertes. Ah, entonces sí, yo escucho otro. No, eso es lo que escribió. Ah, no, yo escucho la otra radio, la que está del otro lado. Roberto Barto. La del shopping escucho yo. Aguas Fuertes lo escribió Roberto Barto. ¿Alma? Agua fuerte. ¿Y Alma Fuerte? Alma Fuerte es un gran poeta. Un gran poeta. Y ahora tenemos con nosotros un gran co-conductor de radio, como se... ¿Qué es tartamudo? Como le busco. Co-conductor. Tenemos la presencia de Sergio. Ahora me escucho en una caja de cigarrillos. Adentro soy un cigarrillo, soy un Marlboro. Hola. ¿Cómo se recibe a los invitados? Gracias, gracias. Sergio, co-conductor del programa Estalla Silencio, en nuestra columna de la Copa Derramada, que tiene que ver con charlemos con un colega de nuestra radio para charlar. Hagámosle el honor. ¿Cómo se llama el programa? Estalla Silencio. Y estallemos ahora. Exploten. ¡Bum! Ahí está. Ahora sí. No salió bien. Qué gracias. Bien. No, qué histriónico que somos, boludo. Esto es teatro puro. Sí, esto es teatro a la gorra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos, bien. Mi nombre es Sergio, como bien dijo el... El co-conductor del programa este. El co-conductor. Este sería co-conductor. Ahí está, co-conductor. Listo. Los tres co. Y muy bien, como dijo él, es un programa que sale los sábados de 13 a 15. De 13 a 15 los sábados. Todos los sábados de 13 a 15, sí. Y bueno, comparto el espacio con la compañera Romina, Macarena y Graciela. Colabora Cecilia, D'Amico. El tonto le dicen usted, ¿no? ¿Por qué? Y digo, está tan rodeado de tan bellas diamantes en bruto. Ah, mira vos. Bellas diamantes. Sí. ¿Cómo se dice? Claro, son piedras, son bellas. Son mujeres. ¿Cómo se le dice a la lluvia? ¿La lluvia o el lluvia? Muy buena. Bueno, no entré. Es el diamante. Chico, perdón, la perla. ¿Se le dice el perla? La perla no es diamante. Para vos, yo tengo una perla y sabés que me compro un Falcon. Chico, por favor, estamos en presencia de un invitado del programa, perdón, para hablar de... Si no tenemos que poner a discutir de eso ahora. ¿Por qué sí? este me saca? Bueno, Sergio, sigue ahí. Bueno, sí, eso lo discutimos nosotros en las reuniones de producción. Si es el la o los. Vio que tenía razón, que al final se compraban un Falcon. Pero hay estudios acerca del tema del lenguaje, ¿no? Y cómo uno expresa las cosas, que en cierto punto puede sonar, digamos, para algunos, no tener sentido el invisibilizar a una persona mediante una denominación, ¿no? ¿Usted es de los que piensa que el lenguaje se debe acoplar a la gente o la gente se debe acoplar al lenguaje? No, yo pienso que el lenguaje se debe acoplar a la gente. ¿Usted está de acuerdo con los últimos cambios de la Real Academia Española, por ejemplo? ¿Por ejemplo? ¿Cuál? Y por ejemplo que ahora la B corta no va a ser más B corta, sino va a ser V. O B larga en el caso de Núñez, ¿no? Se van a acabar los acentos. Oh. Sí. Eso estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. En el caso que esté indispuesta, OV. Sí, la V se va para que no haya más problemas de palabras con B corta o claro, B larga. Claro. Sí, sí. La ñ no se usa más. Sí, por ejemplo, no se va a poder decir, por ejemplo, huasca, se va a decir vasca. Va, me compro un Falcon. Qué reflexión. Por ejemplo, tuve un ano maravilloso. Chico, bueno, por favor. Un ano maravilloso. De verdad, el lenguaje. Ay, cómo lo hebe. El lenguaje, con la gente, el lenguaje prácticamente va marcando territorios. Claro, hay diferentes tipos de... El lenguaje son muchas cosas. Específicamente cuando se habla de la, los, eso, estamos hablando del habla. El lenguaje puede ser señales, puede ser un gesto. Muchas cosas son el lenguaje. Por eso existe el lenguaje universal, ¿no, Sergio? Exactamente, el lenguaje de por señas es universal, por ejemplo. Claro, hay cuando uno puede ir a cualquier lado del mundo y puede tomar un café, puede tener sexo, puede insultar. ¿Cuál es la señal de tomar café? No, me parece sexo, que no. Esa es sexo. ¿Sabe por qué el café se pide así? ¿Por qué? Porque si se pide así, se vuelca. Y por ejemplo, y se puede pedir la hora también. Se puede pedir la hora. Bueno, pero el lenguaje tiene que ver con diferentes expresiones que tenemos para comunicarnos. Una de ellas es el habla, que es la que nos diferencia de los animales, por ejemplo. Y la que estábamos hablando de que en diferentes zonas de la Argentina y zonas de nuestra misma provincia, incluso, existen diferentes tipos de hablas. Dialectos, ¿no? Sí. Dialectos. Son dialectos. Dirigiste bien cuando hablas. Sí. No, yo no entiendo lo que me está diciendo. Me gusta que me corrijan. Pero como a mí me corrigen, me gusta corregir a los demás. Así no sé si está bien que te corrijan en este momento, pero era un momento bueno para mí para poder corregir. Sí, en el caso, por ejemplo, del habla, la escritura, bueno, ustedes por lo general, bueno, esto que nosotros siempre nos sentamos a hablar sobre si esto de los perros o no sé, qué sé yo, los diamantes o las diamantes. Sí. Son, digamos, desde el punto de vista de lo que se construye como forma de expresar y de comunicar las cosas, te vuelvo a repetir, es parte, tiene la importancia de buscar visibilizar o invisibilizar, digamos, a quienes nos referimos, ¿no? Por ejemplo, a mí me toca hacer, soy docente, digamos, y en el aula, cuando uno dice los chicos, nos referimos a los chicos. Bien. Bueno, está naturalizada la cosa, digamos, en las mujeres, y nadie dice, y las chicas, bueno. Entonces... Porque queda mal, como que al decir las chicas, los chicos dicen y nosotros. En cambio, las chicas, cuando dicen los chicos, no dicen y nosotras. Ponemos que hay un subrayado muy importante. Habría que usar la E. Hay un subrayado muy importante. Los chiques. Arroba, de lo que salió en esta frase, que el señor es docente. Sí. ¿Docente en qué materia o en qué área? Historia. Historia. Qué femenina. ¿De qué grado? La historia. ¿De qué grado? Es la historia. ¿De la escuela de enseñanza primaria, secundaria? Secundaria. Es femenina. Secundaria. Secundaria femenina. Me interesa mucho todo esto porque tiene que ver con algo que la Copa Derramada habla. La Copa Derramada. La Copa. Como programa. El Copa no. No. La Copa. Sí. Y puede ser el Copa La Parada, por ejemplo. Claro. El Copa. La Parada. El Para la Copada. Ahí eso ya es más sexual, por ahí, Sergio, lo que me dice. O el Para la Copada. También está bueno. Claro. ¿Eh? Bueno, qué sé yo. Bueno, pero tiene que ver cómo enseñarle hoy a los chicos. Sabemos que los muchachos, sobre todo los adolescentes, han cambiado muchísimo sus hábitos dentro del aula, ¿no? Que es difícil, muy difícil ahora captarles la atención. ¿Cómo hace usted, profesor de historia, para captar la atención de sus alumnos? Se desnuda. Primero hago eso, después me llevan a dirección y termino preso. No te creas que los pibes, no es que todos los pibes dentro de un aula son como se tiende a personificarlos como pibes, salvajes. ¿Por qué los pibes? Seguimos utilizando el lenguaje discriminando a la mujer. Y las pibas también, ¿viste? Porque veo que... Todo Pero bueno, ¿sabes? Ese es el tema también dentro del programa, que uno antes de hacer ese, digamos, hablar de género, tiene que reconocerse como la persona que... se desarrolla dentro de una cultura que tiene una formación, digamos, patriarcal o machista, como quieran llamarle. Somos una Yo lo soy. Yo no nací en planeta Marte, digamos, así que... Y aparte, perdóneme, porque los chicos entienden más rápido, las pibas son más bobas en ese sentido, me parece. ¿No? Es... ¿No? No. No, pero estábamos diciendo, a ver, nosotros venimos con el preconcepto de esto, que los chicos de hoy, por ahí, antes cuando éramos pibes nosotros había... 3 rebeldes y 27 estudiosos dentro de un aula. Y hoy hay un preconcepto de que hay 27 rebeldes y 3 estudiosos. Lo que significa que hay más esperanza. Es así, ¿esto es así, cierto o esto no es mentira? Así, no es así porque por ahí también puede ser que no sé, le estemos pifiando en lo que es la educación. Es que es muy probable que sea eso. Y también. No es tanto que los pibes son rebeldes. Capaz que la educación es otra cosa. Y... esto de sentarse en un aula o dar contenidos, charlar sobre determinado... Hay pibes que es verdad, no les interesa mucho, pero no significa que sean descartables, porque tienen otro tipo de actitudes, otro tipo de actividades que vos, si se las buscás, por algún lado entran. Porque, digamos, es lo que siempre discutimos con los docentes, que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo no estoy preparando historiadores, digamos. Claro. Porque si no, los chicos saldrían del colegio, digamos... para ser docentes. Sí. Estás preparando personas con para que se formen, digamos, traten de salvarse dentro de lo que es el mercado. O por ahí con algún sentido crítico también, ¿no? ¿Y qué cosas, qué cosas de las que enseña usted dentro de esa materia dice odia enseñárselo? Dice, bueno, esto pasémoslo por alto, rápido. Lo quiere enseñar rápido para salvar el programa, porque hay un programa. Y por una también, cuestión ¿no? de recursos... historia antigua, llámese Egipto y Mesopotamia. ¿Creta? No. Los cártagos. ¿Qué actriz, Creta? Creta Garbo. Los cártagos. No, eso es una parte importante de la historia. Es más... digamos, fenicios. Hoy por hoy, digamos, en cuanto a los recursos, vos, por ejemplo, a mí no me gusta dar mucho lo que es esto de Egipto, pero... siempre se agarra por el lado de las películas, ¿viste? Tratar la pirámide. O los Simpsons, ¿no? La otra vuelta estábamos hablando con los pibes, digamos, sobre lo que era, para explicar cómo era actuar la sociedad esclavista, digamos, en Egipto, un capítulo de Los Simpsons, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, donde Milhouse hace de Moisés, bueno. Hace de Moisés. Y bueno, una chica que estaba haciendo catecismo en ese momento dice que ellos estaban leyendo el Éxodo, bueno. Y empezábamos a hablar, y ahí los pibes se enganchaban, ¿viste? Entonces vos tenés que ir buscando, y es un tema medio... Pero usted busca cosas que le enganche al pibe para engancharlo y poder hablar un poquito más allá, ¿no? Sí, sí, trato de que ellos participen, digamos, porque el monólogo del docente es aburrido. Dígame una cosa, Sergio, en la historia, ¿no? Porque creo que los pibes muchas veces, o todo nos pasa, que nos enganchamos más con el backstage, como con las cosas que no están en el libro, sino con esas cosas que no sé si... se van inventando o en realidad se van generando. Lo más frívolo, decís. Sí, lo más frívolo de la historia. Claro, por ejemplo. Que a Sarmiento siempre la tenía parada. ¿No? ¿Cómo? Era realzado Sarmiento. Sarmiento, sí. Y el bulto de Belgrano. Le quiso dar a Margarita Sánchez de Thompson. También. Al lado del piano. No, pero no vayamos a lo sexual, sí. Sino vayamos directamente a lo que es por ahí alguna inclinación sexual. O sea, no hablemos de sexo. De algún prócer, que por ahí el pibe no se engancha tanto, pero por ahí uno relacionando, qué sé yo, a Guido Zuller con... Claro, esas cosas que por ahí relaciona con él hoy, como la Biblia, ¿vio? Que la Biblia dicen, claro, que soy. Si bueno, no estudias, vas a quedar puto como paso. Decir. Bueno, no, pero digo, uno puede enganchar con cosas paso. De hoy, la historia. Estuvo en todos los gobiernos, paso. Paso, sí. Paso este, comí, el otro, paso y paso. Paso se la comía. No sé, yo no practico ese tipo de historia, porque en realidad, yo te soy sincero, te digo, sí. A mí... lo que le puedo contar de la historia de los pibes, sí. Yo trato de hablarlo no en términos, si bien te exigen a tener un lenguaje, digamos, sí. Coloquial, claro. ¿Sí? Pero hay hablar un con stage, propiedad. Hay un costado de eso. O algo, una sale idea. De los pibes eso, ¿eh? A ver, ¿qué le dicen? Por ejemplo, ¿de quién lo sorprendió? ¿De alguna historia que usted haya contado de la historia y le hayan dicho algo a los chicos que a usted lo sorprendió? Sí, no, esto de que si... En Grecia, cuando se hablaba de... Se daban entre claro, todos. Claro, exactamente. Y sí, se daban sí. Entre todos. No se lo había uno que se ve que sí. Era bastante... Y han visto tipo... películas. Los griegos sí. Siempre tuvimos una concepción distinta. Sí, de sí, sí, sí. Ah, usted se define griego. Yo sí, sé. Sí. Fui igual griego, es raro que mientras le dice esto me esté tocando la pierna. De pibe yo era griego. Sí. Sí. Dígame una cosa. Mirá la mano donde la tiene. Sí, a los dos nos toca. Sergio, ¿qué edad tienen los chicos? Saque la mano. ¿Qué edad tienen los chicos que usted... Iban de los 12 para arriba. ¿Cuánto para arriba? Y hasta los 18, que se supone que tendría. Ahí que... vamos, Sergio. ¿Hay repetidores? Y sí. ¿Mayor femenino o mayor masculino? Las pibas, son burras, dígamelo. Burras, dígamelo. Basta de querer convencer. Hay... Depende de los cursos, los colegios tenés... Puede ser que haya más chicas. Sí, ¿de qué edad, por ejemplo, estamos hablando? ¿De los repetidores, sí. Las repetidoras? Sí. Y... Estamos hablando, por los, ¿sabes dónde están? Por lo general en el primer año. En el primer año porque es como que se filtran, digamos, ¿viste? En segundo año empiezan a ir más tranquilo, en tercero más tranquilo. Ya el cambio, poquito. ¿No? El claro, cambio. ¿Viste? Y lo más, esto que vos decías, ¿viste? Alborotadores, se quedan ahí. ¿Se quedan en primer año? Claro, los van filtrando, ¿viste? Porque sí. Directamente se te sientan por ahí. ¿Y usted tiene en cuenta, supongamos, el mes de la señorita que por ahí repitió, que ya es señorita, ¿no? Y por ahí esa semana la tiene fea, la tiene mal humor y tiene que dar una lección. ¿Usted tiene en cuenta esa condición como para tener una tolerancia, no sé, o agarra y le pega una enjuagada y que pase al frente igual? Señor, por favor... Páseme la tarjeta. Cultural que tiene tarjeta amarilla. La próxima se va al no, ojo, es lindo porque está viendo otro espacio, ¿no es cierto? Claro. De la no, educación. Contempla no. Ese momento. Usted le pregunta. ¿Sabés qué? Dentro sí. De poco le va a pasar a tu hija que la enjuague. No, porque mi hija va a colegio grave. Privado. Mi hija va a colegio privado. Peor, la va a agarrar un cura. Y las es chicas probable. En los colegios privados no se indisponen hasta los 21 años. Por tanta represión, claro, no sí. Les viene. Bueno, paremos un poquito, por favor. Después va a seguir hablando de del profesor de historia. Ahora va a hablar del programa de radio. Exacto. Que tiene. ¿A qué vino? ¿A qué vino? No sé, yo a tomar un vino. Bueno, entonces cuéntenos si las considera o no. Exactamente. Del programa de radio que tiene enfrente suyo, ¿qué le parece la Copa de Ramada? Bueno, no tiene enfrente. Lo tiene he escuchado, sí, lo he escuchado... Por lo general hoy me encuentran sueltos porque tendría que estar cursando en la facultad, pero me rateé. Ah, mirá qué ejemplo para los chicos. Mirá qué ejemplo para los pibes. Y me fue a jugar al pool con los... ¿Al pool? Claro. Así que, y no, y lo escucho cuando, viste, estoy ahí que... ¿Cuándo puede? ¿Escucharlo? ¿Cuándo puede? ¿Cuándo puede? No, no es una pregunta. Los martes, habría que hacerlo los martes. ¿Cuándo puede? Bueno, y está en silencio, ¿qué es lo que más le gusta de hacer radio? ¿Qué es lo que? Comunicar, tratar de ayudar, dar direcciones útiles en donde se puedan dirigir las personas que están atravesando, por ejemplo, situaciones de violencia, tanto familiar como... Bien, ¿a eso se dedica un poco el programa? Un poco sí, porque digamos tratamos de contactarnos con las organizaciones que activan acá en Moreno, digamos como ser Casa de la Mujer o otro tipo de... Y que contienen las casas de las mujeres, que tienen la particularidad esta de... Que no se llama Espacio de la Mujer, que está acá cerca, por ejemplo. Y pero hay algunos lugares que no te dan la dirección, que no te dicen dónde están para que sea un refugio de resguardo, y que mandan a gente del sur a zona oeste y del norte a zona sur. Hablando del tema de violencia. Todo, ¿no?, para que no los encuentren los maridos, que son bastante... Palo, claro. Bastante... ubicado con los colectivos y todo, las ubican enseguida. Las ubican enseguida bastante, y las persiguen hasta morir. ¿Quiere acotar algo el que está allá atrás? Mira. Columnista de Agua Fuerte. Bueno, nadie es perfecto. Sí, bueno. Juego de 5, de 8. Y de 10. De 10. Hágale la pregunta. No, no es una pregunta. No sé si notaron ustedes que están haciendo así como promociones contra la violencia, contra la mujer y demás. Favor. Y por primera vez, a favor de la mujer, en mucho tiempo lo están haciendo varones, incluyéndose como género agresor. Sí, no, hay que saber. Eso está muy la bueno. La violencia es... que está muy bueno, me pareció bárbaro. O sea, ustedes están defendiendo a la mujer que sufre la violencia de ustedes mismos. De ese mismo género. De ustedes. Yo le pedí una vez y no habla más. O sea, no repito. No repito las cosas. Yo la pego contra una cortina de un negocio y por no favor, me abre más la boca. Por favor, te lo pido, por favor. Por favor. Porque hay muchísima gente que toma como chiste esto y lo hace de verdad. Defición. Y después viene y te pega a vos. Porque yo te mando a mi vieja. Johnny Walker lo digo. Yo, Johnny Walker, la pego contra la cortina una sola. Por lo general, viste, el hombre que le pega a una mujer no le va a venir a pegar a un hombre. Por supuesto. Generalmente pasa eso, ¿no? Por eso lo digo. Eso es un dato... ¡Es guapo él! Eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso más o menos es lo que tratamos de hacer, digamos. Y después, viste, como le explicaba a él, el recorte del contenido es muy jodido trabajarlo. De paso... Porque, viste, digamos, dentro de lo que sería la dinámica de los movimientos de mujeres... Hay muchas contradicciones, como en todos lados, como puede ser una organización política de mismo signo, sí, y se deben debates y confrontan. De paso, Sergio, aprovechemos para decirle a todas las mujeres que no acepten un chirlo sí, un golpe no. El chirlo es juguete, el golpe no. El chirlo es la cola, es una cosa linda. Lo que pasa que me parece que el chirlo en la cola es como la patada, es como la patada al perro. Uh-huh. Está como, uno lo quiere, lo acaricia, pero cuando te jode, le pega una patada. El chirlo es casi como eso, o sea, mostrarle que, mira que te pica la cola, y así como te pica la cola, te dejo la jeta. Ustedes es una forma de decirle, ¿no? Ustedes dicen que... No, perdón. Pero estamos hablando de que jugar en el sexo, jugar con cositas que no agredan al otro, sino que el otro participe de ese juego. Yo igual creo que nosotros somos los menos indicados para dar este mensaje, porque en definitiva el señor está haciendo un programa que nosotros estamos bombeando. Por eso pregunto. Porque en definitiva el señor es el quien viene a darnos acá respuestas a esas inquietudes que tienen las mujeres, ¿no? Que a veces no pueden hablar porque tienen la boca hinchada, ¿no? Acá, por ejemplo, me manda un mensaje uno de los que también colabora con el programa. Sí. Y me dice: enojado, no es un programa feminista, es un programa de género, incluye a hombres también. Golpeados. Y esa es otra de las. ¿Existe el hombre golpeado, Sergio? Y sí, existe el hombre golpeado. En menor medida, pero existe. A usted, estos temas, por ahí cuando tocan estos temas. Yo conocí un caso. Como hombres, digamos, la otra pata, digamos, porque son varias de este programa, también está más tratar de desnaturalizar un poco el papel de macho de la sociedad, ¿no? Y como hombre pensarse. El macho patriarcal. Claro, el que lleva la papota. Claro, el que maneja la plata, el que va a trabajar, el que sale, bueno. ¿Usted está a favor o en contra de ese tipo de relación? O sea, esa cosa que debe existir también, creo, ¿no? Porque uno tiene que cumplir con un rol que está establecido, pero al mismo tiempo la mujer influye pero que esa persona eso de cumplirlo lo haces si vos querés, en realidad. Porque sí. Si te vas a fijar en lo que piensan los demás y si te ven llorando como hombre, sí. No llorarías nunca, porque dirás, este es un... Que no tiene nada malo serlo, ¿no? ¿Que llorar? Sí. Y depende por qué. Che, ¿usted ha llorado? ¿Eh? ¿Usted ha llorado? Y yo lloro. Y si es de Chicago, ¿cómo no? Este es un llorón, vos así lo ves duro como es, pero es llorón por cualquier cosa. Ahora se la agarran conmigo, mirá que yo les veo con pelo largo y te rompo la trompa, ¿eh? Llega la noche a la casa, se abraza a la mujer y llora. Y le digo negri. Débora, nos mandas un mensaje diciendo buenas, buenas, buenas, che, la entrevista era para charlar sobre el programa de género o sobre la docencia. Yo quiero mandar un saludo porque ese nombre lo conozco y es en donde comí unos ravioles cuatro quesos. Vamos. Cuatro quesos. Sí. Igual un poco. Que no se olvida. Digamos Débora que. Débora es. Hablar. Débora y su compañero Pablo. Hablar. Muy bueno. Ah, son peronistas. Hablar del programa de género. Hablar del programa de género también tiene que ver con un tipo de docencia, ¿no? Y como medio de comunicación, ¿ustedes creen que hacemos docencia los medios de comunicación? Y yo no, nosotros en otro caso sí, no sé en el yo creo que en el caso nuestro sí. Pero es enseñar... Yo te enseño, por ejemplo, cómo es el... ¿Qué es la docencia? Cómo es el drop de derecha en el caso del programa. Pero Sergio, le voy a pedir un favor. ¿Podés definir lo que es docencia que te está preguntando el señor? A mí me gustaría. Sí, yo te defino qué es docencia para mí. ¿El drop o la docencia? No, que a mí me gustaría que él defina... Que él defina qué es docencia, me gusta. Para Débora. Débora es esto. Débora, escuchá. Débora, la docencia básicamente está en poder transmitirle a los demás lo que uno tomó como conocimiento y poder ser tan claro y tan fresco como que no el otro... lo sos ahora. Estamos en el aire. Tengo mensajes que llegan, che. Trae el secador. Ayudar a dar útiles, Sergio. Estás drogado, Romy. Romina es la otra conductora de Yo te lo leo como viene. ¿Cómo es ayudar? Dice, ayudar a dar útiles. Sergio, estás drogado, Romy. Romy es otra de las... ¿Qué es ayudar a dar útiles, Sergio? ¿Cuándo dije eso? No sé, acá me mandan eso. Capaz que lo escribió mal. Te lo leo como viene. Igual le mando un saludo a Romina que está escuchándole. Tengo más, te leo otro para vos. Yo tenía un profesor de historia que tenía un bulto. Me llevé historia 2 años seguidos. Necesito clases particulares, me ponen acá. Mira vos, firma. Así que ese es para Sergio. Sí, para mí, Roberto. No, yo no soy ese profesor. Roberto, no es por lo del Tobul, Sergio, sino porque necesita clases particulares. Tengo otro para porque Sergio. Porque hay profesores que tienen mucha billetera también. No, pero yo creo que en este caso lo está diciendo por otra cosa, no lo está diciendo por eso. Bueno, Sergio, cuéntenos un poquito sobre esto que le preguntaba. ¿En algún momento usted se involucra con los casos que por ahí aparecen en el programa? ¿Vio que uno...? No tuvimos la situación particular de que alguien nos llame y nos comente, no sé, mi marido me golpea, sí. ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿No? Pero en la calle uno está en contacto, digamos, con testimonios, que eso está bueno, porque eso no solamente lo puede hacer uno que hace un programa, lo puede hacer cualquiera que esté en la calle y que encuentre a alguien en problemas, poder ayudarlo. Sí. Y es bueno siempre tener información acerca de dónde poder dirigirse. ¿Y usted tiene información de dónde poder dirigirse? Nosotros tenemos una agendita con... O en mi caso, una agenda con teléfonos útiles, que acá no la tengo, como ser la Comisaría de la Mujer y la Familia, o... los espacios de la mujer, o otras organizaciones como ser Pan y Rosas, que son unas organizaciones de izquierda feministas, que ya se catalogan así, digamos. ¿Dicen así? Y sí, sí, sí. Está bien, son... Está bien. Dime una cosa, Sergio, y en el caso de que por ahí gente que llame al programa y que pida una ayuda que tenga que ver con ustedes, ¿ustedes tienen alguna forma de poder ayudarlos sin conectarlos con ella, con esa gente? O sea, ustedes mismos tienen en el programa gente que puede ayudar a alguien que llama y contar su problemática. Sí, tenemos una columna de, por ejemplo, colabora con nosotros, gracias por hacerme una obstetra también, en que cada 15 días hace una columna sobre, por ejemplo, ella trabaja mucho con lo que son los planes que manda el Ministerio de Salud, ¿no? Y dan los datos, qué se tiene que hacer. ¿Eso lo tienen habitualmente ustedes en el programa? En el programa, sí. Y bueno, la que quiere llamar, puede hacerlo. Y bueno, nosotros por ahí vamos juntando las preguntas y luego trasladándosela a ella. Pero por otra parte, la violencia no es solamente el golpe. No, no, la violencia, o sea, es un marco mucho más amplio, ¿no? Sí, sí, no, la violencia es algo que no es natural, ¿no? La violencia es una, digamos, la naturaleza del hombre, no, se tiende a decir que es natural, la violencia es natural, o qué sé yo, el caso de cuando dice, la otra vuelta me acordaba de Susana Jiménez cuando le decía a esa Victoria Banucci, le decía que el ogro parecía un pibe bueno, qué sé yo. ¿Vos qué le hiciste para que te golpee? Para que te golpee. Claro. Nada. Como viste, es natural. Claro, algo hiciste. Porque siempre que, parece eso, ¿no? Es que por ahí puede llegar a ser algo natural, pero corregible también. Porque tenemos un montón de cosas que no hacemos, no creo de la época la... de las cavernas. Yo no también, creo en la, ¿no?, naturaleza. No. Yo creo que un hombre que golpea ya no puede volver para atrás. O sea, no es corregible. Pues yo creo, acá vamos a disentir. Yo creo en la naturaleza y en la evolución del hombre también, creo. Te rompo la trompa si disentís. Creo que hay un montón de cosas que no hacemos más. Por ejemplo, prender fuegos con llamitas, porque ahora tenemos encendedores. ¿Cómo que no? Queman a las mujeres, las prenden fuego a las mujeres. Te doy el caso del de Callejero. Miles de casos de mujeres que han sido quemadas. Pero no te estoy hablando de quemar, te estoy hablando de... vos antes prendías el fuego con las ramitas, con las dos piedras. Le tiran alcohol, Johnny. Le tiran alcohol, Johnny. Pero no te estoy hablando de eso. Pero estamos hablando del género y vamos por ese camino. Te estoy hablando de que para aquel que dice... Aparte, quemar una llama es una locura. También, claro, si ya está encendido. Que puede ser natural, también puede ser algo corregible más allá de que sea natural. Hacíamos tantas cosas en la época de los romanos. Mira el pastor, sí. Que me acuerdo de ustedes cuando estábamos en la época de los romanos. Y hoy no las haríamos. Dígame una cosa, Sergio, también hay un poco de complicidad, ¿no?, en esto del golpe, de parte del otro, siendo hombre o siendo mujer. Porque digo, ante una primera agresión que por ahí no llega al golpe, uno agarra y dice, no, ¿vos te referís? Es borracho, es borracho, ponele, dice, no, es un poco violento, pero es bueno, es trabajador. O sea, como que uno va justificando hasta que un día la quema, o lo quema. Digo, sí, hay una complicidad para del llegar alrededor, a ese... más allá de la pareja, sí, el alrededor. De todos. En ese caso, lo que uno siempre piensa, bueno, es como el sentido común, que por lo general es traicionero, es esto, ¿no? De que le pega de atrás. ¿Quién? El sentido, sí, por el sentido atrás, común, sentido te pega de atrás. Te pega de atrás. Ojo, no es malo, pero tampoco hay que fiarse. Te pega de atrás porque el sentido común viene de atrás. Yo lo dijo José Ingenieros. Perdón, no hay que confiarse en el sentido común, porque el sentido común decía en algún momento que había que pegarle a las mujeres. Exacto. ¿Quién decía eso? Y ese era el sentido común de la sociedad. Bueno, definan lo que es sentido común. Al final definamos, ¿está bien o está mal pegar? ¿El sentido común? No, está mal, boludo. Bueno, el sentido común indica... El sentido común indica qué, Sergio, por favor. El sentido común indica que una mujer golpeada que se queda, digamos, no se queda porque le gusta recibir golpes, sino que detrás de ella hay toda una serie de factores que son construidos mediante el miedo, la violencia psicológica, digamos. Que viene de la familia, viene por ahí de un padre que fue de la misma manera, exacto, se crió en un lugar puede donde ser eran parte de esa manera. De la... ¿No? Por tradición histórica de la familia. Por tradición. O el derecho histórico del que varón. Que no es natural. ¿No es natural? Bueno, a todas las mujeres que están escuchando y que sienten un poquitito de eso, digan no. No a la violencia. A partir de ahora, no, digan no. No, no a la violencia, pero no empecé con que digan no. Claro, porque no la ponemos más. Porque... ¿Eso quería decir? Claro. Claro. Bueno, perdón. Digan que no a algunas cosas, digan que sí a otras. Bueno. Digan que no a la violencia. Digan que no. Da un mensaje claro. No, ustedes. Da un mensaje claro, boludo, porque siempre hace lo mismo. Se calentó, Robert. Porque vos, como él no la pone, no la ponemos ninguno. Como el señor tiene problemitas. Claro. Digan que no al maltrato. Desde acá, la Copa Derramada, junto a Estalla Silencio, dando este mensaje. Ahora entiendo por qué se llama Estalla Silencio, Sergio. Lo felicito por el título del programa. ¿Sabés qué es? Yo también. Ahora entiendo. Ah, es bueno. Lo felicito por el título del programa. Muy bueno. El título es bueno, pero vos sos medio lardón también. ¿Por qué? Estalla Silencio. Sí, porque yo soy un hombre golpeado, papá. Claro, por eso te decían que es un programa de género. Claro. ¿Lo golpeó a su mujer o la vida? Claro, no es que es de género. Todas las mujeres que he tenido me han golpeado. Pero porque soy vago. Me pega para que me levantes. Bueno, mensaje claro de la Copa Derramada y Estalla Silencio. Digan que no al maltrato, entonces. ¿Estamos de acuerdo? Horario de programa, día, fecha. Sábado de 3 a 15, todos los sábados. Y ahí vas a tener toda la información para acudir. Si vos tenés algún problema, o si tu vecina tiene un problema, o si tu hermana tiene un problema, o si tu prima tiene un problema. Hermano también.

La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. He quedado solo, sin horario, sin registro, sin brújula, las hojas totalmente derramadas por una copa que ya no está, así que no sé cuál es el rumbo que va a venir del programa, pero todavía tenemos mucho más de la copa derramada, tenemos noticias, tenemos los 59 segundos que estamos esperando fervientemente, tenemos la M del Gallo Pinto, quizás, tal vez, puede ser si entra en horario. Y Luli, que está encendida, que hoy vamos a hablar con ella. 1561-540359. Mensajes que nos han llegado a través del tema que Sergio ha puesto en el tapete, ya que tapete es una palabra que hemos inaugurado en la Copa el día de hoy. Y que Michelle no sabía de qué se trataba y se enteró de que era como un felpudo o algo. Un trapo de piso que uno pone en la puerta de una casa para secarse los pies. Qué explicación, Johnny. La verdad que el agradecimiento de todos los oyentes. Este mensaje que me llega es para Sergio. Dice, soy Lulo, pegame y decime Marta, le dicen a... No entendió nada, no entendió nada. En realidad creo que nosotros tratamos de bajar un mensaje... Claro. Sí, claro y esclarecedor también, me parece, porque lo que intentamos fue que Sergio, por intermedio nuestro, pudiera contarnos de qué se trataba su programa y para que también la gente pudiera comunicarse con nosotros como se comunican, por ejemplo, Sergio. Otro mensaje. Otro Sergio. Sergio, sí. ¿Otro Sergio? Sergio. Otro Sergio, sí. ¿Otro Sergio para Sergio o es otro nombre y dijiste Sergio, dos puntos? Tengo uno que dice, loco, por favor, si da, pasen un tema del soldado dedicado a Vero. Muchas gracias, Gustavo de Moreno. ¿El soldado chamamé? ¿Qué es? ¿El soldado chamamé? ¡Ah! el soldado chamamé, claro. Poner uno de los guaguancó, dice. O sea, los dos, lo que hacen en el programa no tienen cero, no saben de no qué. No tenemos ni idea. El soldado es una banda de rock que ha tocado con Divididos. Sí, exactamente. Dicen. Con Los Redondos. Que tocó con Los Redondos, con el Indio, pero después... Seguí hablando del tapete, sí. No hablemos. Sí. Dice, hola muchachos. Hola muchachos. Les están vendiendo humo. Che, pará, que por internet, por ahí hay un montón de mensajes, pero no los podemos levantar porque la computadora está en negro. ¿Qué le pasó? Un accidente. Un accidente que está relacionado con nuestro programa. Que parezca un accidente, programa, que parezca programa. Un accidente, dijo Julio. Che, dice, muchachos, les están vendiendo humo. Yo a mí no me venden ningún tipo de humo, te quiero aclarar primero, oyente. Con el alcance de la antena, vivo atrás de Carrefour y estoy arriba del techo para poder escuchar. Dice Ego, o Hugo, o el Ogo, no sé, pero me escribe Ego. O sea, se cortó la señal. Aparentemente la señal está llegando bien hasta Carrefour. Es un montón, sí, chico. Es bastante. Hasta Carrefour. ¿Dónde es Carrefour? Tenemos un montón. En Graham Bell. Graham Bell. Tenemos un montón, así que Hugo, de última vení y subite arriba del otro techo supermercado. De la radio, o del techo de la radio también puede ser, que ahí va a escuchar bien. De otro supermercado, pero más local, alguno de un chino. Tengo otro mensaje que me llega. Nos pregunta Roberto de Ituzaingó. Escúchame una cosa, si están escuchando desde Ituzaingó, Ego, Hugo o Ogo, no puede ser que no escuches desde Carrefour. Pero por ahí lo escucha por internet. O tiene una terraza más alta también. Claro. Dice Roberto Ituzaingó, muchachos, me gustaría que me cuenten o que me expliquen cómo se le puede sacar el costo a una prostituta. Excelente pregunta me hace Roberto. ¿Cómo? Te la repito. Buenísima. La verdad que te digo una cosa, los oyentes que tenemos me parece que tenemos que cambiar el perfil del programa. Tenemos que ir más por el lado de Sergio, más serio... Más tratando temas serios sobre la violencia. Claro, y hoy un día que tocamos un tema serio, te mandan este mensaje que es... Para que le expliques. Justamente, ¿cómo se le puede sacar el costo a una prostituta? O sea, ¿qué es lo que gasta la prostituta para darte a vos? No, ¿cómo le sacás? No. Claro, yo cuando voy a comprar un tornillo digo, bueno, este tipo es... Precio de costo es el metal, el tornillo, un tornero que estuvo labrando ese tornillo. Labrando. Sí, bueno, no sé, que estuvo machacando. Sí, labrando, sí. Sembrando el tornillo. Sembrando el tornillo, esperando. Porque el tornillo sale de una planta, en realidad. ¿Sí? Hay plantas de tornillo, plantas de tuerca. El tornillo sale en invierno. Sí, el tornillo es de invierno. Y no hay nada peor... Que chuparse un tornillo. ¿Viste que agarra y dice esto tiene menos gusto que chuparse un tornillo? El famoso ¿qué tornillo? Viene bien para esta fecha. No, creo que lo que él se dirige más es hacia el costo de la prostituta. O sea que, por ejemplo, vos, me imagino, parás en una zona alejada de Moreno, donde están trabajando estas señoritas. Claro, ¿por qué la prostituta tiene diferentes precios? Exactamente, porque cuando vos parás la prostituta te dice, vale, 100 pesos, ponele, completo, sin globito, más el hotel. ¿Cuál es el costo que uno evalúa? ¿Evalúa el físico de la señorita o evalúa el servicio de la señorita? Porque por ahí te puede tocar una señorita que no sea tan agraciada físicamente, pero que su trabajo lo haga de tal manera que ese precio sea lo que vale. ¿Estamos lo que explico más o menos? Está muy explicable. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo evalúa uno ese costo? ¿Ante su figura o ante...? Yo le puedo decir... No, pero ¿cómo evalúa...? ¿O la de uno? La necesidad de uno, es cierto eso también. Porque todo esto se maneja de acuerdo a la oferta y a la demanda también. Porque la mujer te ve. Si vos de repente, la mujer te tira un precio y vos estás ya como casi aceptando, es porque vos ya paraste exclusivamente, casi seguramente a pasar. Bueno, evalúa el costo, evaluémoslo. Viene Raval, quiero que me comente Raval, ¿escuchó cuál fue el mensaje del oyente, Raval? Estoy totalmente en contra de la prostitución. Bueno, listo. Pero la usa. Pasamos a... Eso. Quería sí. dar un mensaje conciliador. Sí, de Sergio, sí. como si fuera Sergio. No, Arrabal, acá el oyente me pregunta... Arrabal, 59 segundos. ¿Para qué? A veces tardo más, a veces tardo menos. ¿De qué están hablando? Bueno, yo en 59 segundos... ¿sabes? Ya estoy comiendo un pedazo de torta con un vaso de Coca-Cola en 59 segundos. ¿Se puede decir Coca-Cola? No. Bueno, Arrabal, el costo de la prostituta, me pregunta Roberto, ¿cómo se evalúa? ¿Por el físico o por el servicio? O sea, ella agarra y dice, esto vale 100 pesos. Y uno dice, ¿y lo vale? Porque uno le mira su aspecto. O agarra y dice, la verdad que yo quisiera ver qué me das por 100 pesos. ¿Cómo se evalúa el costo de la prostitución? Claro, el problema es que no puede haber una muestra. ¿Cómo que no? ¿Vos qué decís? Que hubiera, por ejemplo, una pequeña muestra, decís, bueno, a ver cómo funciona esto. A ver, a partir de eso agarramos viaje. Exactamente. A ver, el mozo cobra la propina después de darte el servicio, no la cobra antes. Sí. En este caso es más o menos parecido. ¿Qué me ofreces vos? No de palabra, sino en la práctica, para que valgas eso. ¿Por qué vos no hacemos el acto y después vemos cuánto vale? En realidad el costo lo determina. Sí. Tu alzadura y tu imposibilidad. ¿Tú qué? Tu alzadura y tu imposibilidad de transar una mina que no te cobra. Bueno, pero ¿cuál sería el costo? Por lo tanto, te cobra lo que se le canta. Pará. O sea que vos decís que el costo está entre lo que vos podés llegar el a ganarte de chamuyo. El costo está. Sí. Oferta y demanda. El costo está en tu incapacidad de levantarte una mina gratis. Ahí está el costo. O sea. Y vos tendrás acceso a lo que tenés en el bolso, papá. Nada más. ¿Cuánto tenés? ¿100? Y fíjate, controlá que tenga 4 o 5 dientes. Bien, pero el costo. Es raro eso igual. El costo de la mujer tiene que ver con por ahí cómo pasó la noche. O sea, si. Depende, si una prostituta es súper profesional y maneja por hora... Pensé que iba a decir otra cosa. No, por hora. Maneja la lo que sacaría por hora... ¿Eso lo dijiste hora, por un problema de adicción o por hora? Por hora. Lo que vale ella... Sí. El costo debe ser lo que ella siente que da... Sí. Y el valor está en lo que el otro cree que le tiene que pagar. Es una efeméride, Johnny, esa. Sí, vos decís. Yo lo que te pregunto es esto va a salir atrás en algún almanaque. Sí, para sí, o en un cosito de azúcar. Sí, seguro, Yo lo que te quiero preguntar es esto. Las mujeres, el costo de la mujer, hablemos de la prostitución. Es espantoso, el costo de la mujer es espantoso lo que estamos hablando, es horrible. Sí. No me lo pregunta Roberto porque Sergio sacó el tema. Sergio sacó el tema. Bueno, hablemos del hombre. Hablemos del taxi boy. ¿Cuál sería? Yo fui taxi boy. ¿Y? No, ¿cuál sería tu costo? Así te fue, terminaste elaborando otra cosa. Taxista. ¿Cuál sería tu costo? Yo creo que mi costo, yo haría un precio bajo para hacer cantidad. O sea, me parece un que... Un plan familia. No, me parece... Bien, un plan familia. Pero pensá que vos estás por ahí 4 o 5 horas chupando frío. Este está al borde. Por hora, chupando frío. Nos cierran el programa en cualquier momento. En cualquier momento nos cierran el programa. 59 segundos, vamos a tanda enseguida. Más de la copa derramada. Pero hay que avisar los 59 segundos. A ver, ¿de qué se tratan? No, es una carta de la Cámpora a los compañeros. Los 59 segundos del día de hoy es una carta de la Cámpora a los compañeros, escrita por Máximo Kirchner. La copa derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. Contra corporaciones corruptas, carroñeras castas castrenses, confabuladores convencidos en contradecir causas coherentes, claro, contra cobradores de comisiones, contra cobardes comunicadores que cuidan sus cuentas corrientes, contra carniceros cooptadores de carroña, contra comisionistas comecausas, cierto, con caprichos y contradicciones, pero convencida como con quien quiere conseguirlo, nos convoca la muy cocorita, contra la carga cruces, contra el clarín capitalista coercitivo, contra la cara de culo de cada cagador conservador, con cuantos quieran un cambio, con tanta cariñosa y candente crispación, con cantos de cancha sin conchetos y con cada cabecita. Cristina conducción, Cristina candidata, en los comicios, cada quien

Señoras y señores, continuamos en la Copa Derramada. Si tienen algo para decirnos, nos pueden llamar por teléfono, dado que el vino cayó solamente sobre el teclado de la computadora y los teléfonos siguen funcionando. Y lo pudimos salvar. Córreme la botella, 0237-4666, el anticristo, 559, o llamando al 1561-540359, o nuestra alternativa, llamando a la operadora y discando el 315. O también la otra forma de comunicarse con nosotros es viniendo hasta la radio y dejándonos una cartita en la reja. Como se comunicó Gustavo, que no, nos pidió el reja, tema... No, ¿eh? No confunda la gente, sí. Porque van a no llegar a la estación de la reja. Son bobos, son bobos. Y van a buscar la radio. O sea, bobos, no es casualidad que nos escuchen a nosotros, ¿verdad? Che, Gustavo, que el tema que pasó era de soldado, ¿verdad, Mariano? El ángel de los perdedores. El ángel de los perdedores, Gustavo, esto era para vos. Esta noche dedícame uno porque el tema te lo pedí yo. Gustavo dice que el costo se evalúa según su físico. Estábamos hablando del físico del costo. ¿De uno? No, no, el costo de la prostituta se evalúa según el físico de la prostituta. ¿Qué va? ¿Hasta unos 50, unos 70? No, porque ella en definitiva se agarra a lo que puede. ¿Por kilo vivo? ¿Qué va? Es por kilo vivo, sí. Es una barbaridad. Dice, si te toca una mina sin dientes y demasiado entrada en carnes, gorda, dice, ¿no? Entrada en carnes. O que tiene la carne es para adentro. Claro, porque si está entrada en carnes tendría que ser para adentro. Tendría que ser carne para adentro, ¿no? Entrada en carnes, ¿por qué? Tendría que ser salida en carnes. ¿Salida en carnes? ¿Entrada en carnes por qué dice? Porque desbordada te desbordada en carnes. Porque uno también le podría decir un piropo, por ejemplo. Porque a la prostituta hay que tratarla bien. Tampoco es todo cuestión de dinero. Yo cuando me encuentro con una prostituta que hace años que no me encuentro, ¿no? Desde el 2010. Es un año. El año 2010 y el 2011. Es el 2010. Por ejemplo, yo agarro y trato, le digo, primero y principal. A partir del momento que llegamos a un acuerdo económico, quiero que me trates casi como si estuvieras enamorada de mí. Y yo te voy a tratar de la misma manera. Entonces agarra y te dice, bueno, son 50 pesos más. No. Entonces agarra y me dice, claro, por ejemplo, porque si está enamorado te cobra más. Y lógico, escúchame, escúchame, vos dijiste que hay que jugar los costos. Sí. ¿Vos qué me querés? Dice, ¿enamorada o como que listo y nada más? Enamorada. ¿Cuánto dijimos? 200, 250. No le dije casado, le dije enamorado. No, una cosa es casado, otra cosa es enamorado. ¿Cuál es la diferencia para vos entre una hada y una bruja? No, no hago ese tipo de exquisiciones, no me venga con ese viejo chiste. No. Son 20 años de casado. Entre una hada y una bruja. Dice que si está entrada en carnes, le doy 2 pesos. Gustavo, 2 pesos ya, hoy por 2 pesos no te comés ni un alfajor. Así que menos la vas a colar. Eso es una aclaración a Gustavo. Claro, por 2 pesos no la colás. O sea, por 2 pesos no se te apoya ni en el vidrio del coche. Ni en la puerta se te apoya por 2 pesos. Hoy estamos hablando de otro billete, Gustavo. Espera el vuelto aparte por 2 pesos. No. O sea, que él se busca mujeres que no tengan ni diente y que estén entrada en carne para que le den moneda. Porque lo que necesita el tipo es viajar. Es viajar en colectivo. Claro, exactamente. Entonces el tipo paga todas las trolas con 2 pesos, claro, para que le den moneda. Para volver es a la más, casa. No le hace, claro, nada, le baja, sí, la ventanilla y dice, tomá, te cagué, le dice. Claro, no, y la que no tiene diente le pega con el matafuego en la boca. Claro. Y dice, devolveme la plata, guacha. Y encima es un buen justificativo para la casa. Porque la mujer cuando llega le dice, te la pasaste toda la noche con las putas. Pero mirá, 40 pesos de moneda. Moneda. Viajá, hija de puta. Tomá, dice, toda de uno. Todo. Mirá, acá tenés la de las palmeritas del centenario que te faltaba. Nueva. Tengo la nueva, tengo. Bueno, Gustavo, el tema este fue para vos y la verdad que ojalá que esta noche la pases bien, como seguramente nosotros. ¿Y por qué no le decíamos sabemos a ella que lo pase bien? Porque es mujer. No sé, hija de puta. No, es mujer y ella sabe cómo pasarla bien. Porque terminemos con esa cosa como que el hombre arma toda la historia, que el hombre la lleva a cenar, le hace todo ese piripipí, como se dice. Terminemos con eso. Todos sabemos que ella sabe, ella tiene el embrague, ella tiene freno, embrague, acelerador, freno, embrague, acelerador. Sabe cuando acelera, sabe cuando frena, sabe que se agacha a sacar la bolsa de basura. ¿Por qué generaliza? ¿Mm? ¿No puede pensar también que de alguna manera... Sí. Hay en la cabeza de la mujer una necesidad de devolver aquello que considera como una galantería y que es posible que hasta no la pase bien? ¿En qué sentido me lo dice? En el que le estoy hablando. Usted supone que ella hace todo para que usted la lleve a cenar, sí, pague el cafecito, vaya, sí, acá, vaya allá, para que después que culminemos la noche con lo que usted desea. Sí. ¿Y usted no cree que acaso sea otra modalidad a veces de contraprestación? A ver. Una especie de prostitución encubierta que la mujer no puede darse cuenta porque su cultura también es machista en algunos casos. No puede darse cuenta de que lo que todo lo que ya hace. Ya me olvidé porque fue larguísimo lo que. Bueno, pero lo trato de ayudar. Sí, todo lo que hace ella, ¿sí? En definitiva, desde el momento en que nacemos. Ella tal vez por sentirse halagada, cuidada, mentirosamente cuidada, porque el último objetivo, ¿qué es? Pasarle el trapo. Sí. ¿Sí? Peinarla para adentro. Peinarla para adentro. Sí. ¿Eh? Es peluquería. Es cuidada. Es cuidada. Es cuidada la peluquería. Así, claro. ¿Vos querés peluquería? Es más, ella desnuda, agarra y la manicure. Acá la tenés. Acá la tenés. Pero, ¿no cree usted acaso que parte de la cultura también de la mujer sometida durante muchísimos años sea acaso decir, y bueno, lo entrego porque me trató tan bien? Es que yo creo que funcionamos de manera diferente. ¿Tiene una respuesta? Ahí se la doy. Ah. Funcionamos de manera diferente. El hombre puede llegar a estar todo el día, por ejemplo, sin hablarse, trabajando, bueno, cansado. Si un hombre se habla a sí, sí mismo, tiene problemas, tiene que ir a un psicólogo. No, en pareja hablamos, en pareja. Sin hablarle, cansado, trabajando, haberse levantado a las 5 de la mañana, haberla pasado mal todo el día en su trabajo, sin embargo, llega a la noche, cena y quiere tener un encuentro romántico. Que no tarda demasiado. Romántico. Sí, cucharita. O sea, se llama romántico. Un cucharita. Y si no tarda demasiado, de romántico no tiene nada. Exactamente. Tiene un exactamente momento ro. Ro, la palabra lo indica, romántico. Ahí le manda el chutazo. Entonces la mujer necesita otra cosa. ¿Qué necesita la mujer? Haber pasado un día donde... Otro hombre necesita esa mujer. Otro tipo necesita. ¿Qué necesita? Otro tipo necesita. Sobre todo si estuvo todo el día afuera, no le dio bolilla en toda la tarde. Claro. O sea, ¿es contraproducente que el hombre no esté en la casa? No, puede que esté demasiado estar, porque también después también empieza otra contradicción. A ver cuál esto es. Hay que reconocerlo. Está demasiado también. Si usted está demasiado en la casa, sí, es como que usted no cumple otra serie de expectativas que habría que cumplir. Una mayor cantidad de ingreso de dinero, poder darnos ciertos y determinados gustos. Ahora, si usted se pasa mucho tiempo afuera, usted le trae el dinero y ella le suele decir, ¿Y qué hacemos con este dinero? ¿Y cuándo me la vas a poner? Si no estamos juntos. Dice, ¿cuándo me la vas a colar? Si no estamos juntos. Claro. Sí, en definitiva es un poco que hay que tener un equilibrio, creo. Porque ellas buscan ese equilibrio. No, porque el equilibrio aburre. No, yo hago equilibrio, porque yo, por ejemplo, hay veces que la hago... Llegar a fin de mes como cualquiera. No. Yo tengo somier y le camino por el borde. Somier. Le camino por el borde. Epa. No tengo somier. Qué lindo. Usado. Era de la calle, un somier de la calle. Está usado, está medio manchado. Se ve que alguna señorita que tuvo con su tema mensual desparramó en el somier algún su tipo sueldo. Su sueldo. Y bueno, yo lo usé, digo, bueno, arriba va la sábana, no se ve. Claro. Y en definitiva tengo el somier. Y que lo que yo le digo bien es, abajo, así ¿eh? Quede bien estiradita. Bien estiradita. He quemado mucho somier también porque a la vieja usanza de mi abuela he colocado en el ladrillo que se calienta en la hornalla. Es lo mejor. Pero yo no sabía. Mejor para ocasionar un incendio. Le he quemado funda, sábana de arriba, acolchado y frazada. Y el tipo negaba todo el tiempo que así estaba bien. Y había un olor, un humo en la pieza que no nos veíamos. Pero contento. Sí, no nos veíamos. Yo no soy veíamos, muy viejo, sí. Pero usted alcanzó a usar esos que eran todos de chapa, estaban llenos de arena y se enchufaban, que era una bomba de tiempo. ¿Qué era? Era una bomba de tiempo. ¿Qué era? Le decían, alcanzame, decían el ladrillo. Sí, el drago, el sifón drago. Era como una especie de termo, ¿no es cierto? Sí. Tenía un sistema con una resistencia, eso pesaba como 50 kilos. Sí. Venía te paraba todo. La cama como la lancha de Scioli. Era un catamarán en la cama. Ladrillo en otra posta. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Uno lo enchufaba y no había decía, nada. gorda, sentate en la almohada, le decía, para equilibrar la cama un poco. ¿Cómo venía la cosa? Sí. Usted enchufaba eso, pero no había nada que determinara cuál era la temperatura ideal ni nada. Claro, era claro. Ojo. Sí. Si se pasaba un poquito, eso bien. Se envolvía todo, se calentaba la arena. Sí. Se calentaba. ¿Arena tenía adentro? Arena tenía adentro. Sí. ¿Adena? ¿Adena? Sí, arena. Boludo. Y eso usted lo tenía que poner en la cama. Sí. Y comúnmente eso pasaba colchón, todo. Claro. Se prendía fuego. Claro. Y aparte había que tener en la mesita de luz un dentrífico para ponerse en la punta de los dedos porque te quemaba. Y te pasaba la punta de los pies por el pelo. Porque viste que dicen que cuando uno se quema, se tiene que pasar por el pelo. Yo todas las veces que me he quemado tuve que ir al hospital porque no tengo. Tuvo que ir al hospital. Sí, no tengo forma de pasarme en los pelos. Igual otro de los sistemas que hay también que dicen de calefaccionar la cama es entrar de a uno y el que entra se encarga de darle la calidez. Ah, sí, sí, pero una sola punta. No, ya está. Hay veníamos, que cruzarse. Perdóname, no me gusta decirlo. Estábamos hablando bien. Estábamos por ponerla. Ameno, incluso hasta para la familia. Sí, ¿De qué hablamos? Familiar, de sí. La pareja, del sí. Termo, del ladrillo, sí. Del somier. Sí. Pero tiene que haber alguien que venga a generar qué. Pero estoy muy no contento debate, sí. Porque no debate. En 5 minutos llega el remis con un teclado para solucionar las penas que han pasado esta noche. Rompamos otra cosa si se renueva la radio. A ver, ¿Tenés monitor? Dame el martillo. ¿Tenés monitor? No tengo más monitores. Por favor, no rompan más nada porque yo ¿cómo estoy... ¿Cómo no rompan? ¿Cómo es esto? Te digo más, el remis... River le dice sí. a los de Banfield, che, sí. No nos rompan la cancha, es lo mismo, si lo rompieron ellos. No, pero... Un tipo se sube arriba de una montaña y grita, ¡River es de primera! Y el eco le dice, era. Es bueno ese. El chascarrillo. Un borracho llega a la... Sí, todo. Un borracho llega a la puerta de la casa hablando de pareja y empieza a gritar en la puerta. ¡Ramera, cabrona! ¡Abrime, ramera, cabrona! Así una hora gritando. Y en un momento la mujer se cansa, sale y le dice, ya te dije 1000 veces, borracho estúpido, que me llamo Ramona Cabrera. Bueno, llegó la ronda del chiste. A River le dicen... Yo voy a Tinelli. Yo voy a River Tinelli. Le dicen payaso malo. ¿Por qué? Se fue con el globo. Qué bien, sí. Y le dicen pesebre también, porque tiene mucha figura, pero ninguna se mueve. Celulitis. Se va con gimnasia. Se fue a gimnasia. ¿Vos no sabés ninguno de eso? No, pues hincha River, porque no sé ninguno. Pero igual estuviste hablando bastante de Chicago. Che, tenemos noticias. Yo lo quiero mucho. En segundos nomás. Sí. En segundos tenemos noticias preparadas. Y tenemos un teclado que está llegando para la radio, para acá, Saavedra 81. ¿El chino? Para largar las emergencias. ¿Y el chino? ¿Qué en pasa segundos con el chino? Nomás, ¿y Luli? Hay que llamarlo. ¿Y Luli? Y estuve ocupado. ¿Y Luli? ¿Dónde está Luli? ¿Y Luli? ¿Y Luli? ¿Y Luli? ¿Y Luli? ¿Y Candela? Vienen las noticias. ¿Y la moto? Después va a venir el chino. Tenemos más de la Copa Derramada. Hoy seguimos hasta las 3 de la mañana haciéndote compañía. Igual que Juan Alberto Badía. ¿Y los nietos? Che, se curó Badía, viste que suena. Qué suerte. ¿Cómo que se curó? Sí, se curó. Sí. ¿Cómo se va a curar? ¿Qué, se murió Badía? Se murió Badía. Ah, oh, buenísimo. ¿Qué, se murió? Curó, no, se curó de la muerte, resucitó. ¿Cómo se va a curar Badía? Igual dice que a Badía le iban a hacer un cajón que iba a tener que hacer como un micrófono, porque en la punta le iban a tener que hacer más forma redonda. No, ¿de verdad se curó Badía? ¿Se curó? Sí, estuvo hablando el otro día con Héctor Larrea, que también estuvo enfermo hace muchos años. ¿Larrea se curó? Tenía cáncer, Badía. Tenía cáncer, sí. Se hacía quimio, y había quedado medio peladín, y ahora está se recuperó. Sí, Cerati está pidiéndole a Cristina también. ¿Qué le pide? Y que lo pase a la digital, que lo saque del cable. Noticias de último momento que llegan a la Copa Derramada. Es un hijo de puta. No paran las críticas al pobre de Mauricio. Descubierta la lamentable y burda copia publicitaria del afiche Vos sos bienvenido, el jefe de campaña del PRO decidió hacer una fe de ratas. El texto original de Vos sos bienvenido tendrá un agregado, pero vos no, negro de mierda. Abajo. Ya. El negro. Igual esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. A ver. Hay quienes solicitan no continuar con la búsqueda de Julio López. Altos funcionarios del gobierno provincial aseguran que después de tanto tiempo o lo mataron o se murió de viejo. ¿A quién? A Julio López. Sí, ya está. Igual tiene una cosa. Córtenla con Julio. Escuchame una cosa. Mauricio justifica todos los pozos que hay en la ciudad de Buenos Aires que dicen que son perforaciones buscando a Julio López. Porque viste que todo el tiempo dicen que está en un lado, varios en un agujero tremendo. Aparte, el tipo es fácil. Avenidas, vos sabés que el tipo hizo 193 días de viaje tuvo. O sea que cualquier problema que dice, yo no estaba. Claro, por supuesto. Yo estaba afuera. Estaba afuera. Sí. Estaba en Francia. La publicidad de la coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires es realmente impactante. La de la candidata a jefa de gobierno, María Eugenia Estensoro, demuestra que los sueños de la mencionada dama son muy pequeños, porque si lo tiene un sueño entre ceja y ceja, con el espacio que dispone el sueño, no debe ser muy grande. Pero coño, pero que esta se parece, esta que se parece a una mujer de Galicia. Es una vasca, es una vasca. Dice que tiene la ciudad entre ceja y ceja. Es de la puta madre. ¡Me ordeñá! Sí. Última noticia normal y ya llegan las noticias que me gustan a mí. Y la otra dice que tiene también, que me gustan mucho, sí, la de la coalición. ¿Se ríe solo, Arrabal? Totalmente solo. Sí, se ríe solo. A ver. La otra tiene a la candidata esta, sí, a el tesoro, abrazado a su mentora política, que es Lilita Carrió, y reza al pie. Ok, estamos locas. A lo que había que agregar. En serio, no me digan. Noticias. Música sacra, por favor. Del Vaticano. Ano. Novedades del Vaticano. Ante una plaza vacía de cuerpos, pero nutrida de espiritualidad, Benedicto XVI tiró con munición pesada. Insistió con aquello de que para la Santa Iglesia los niños son lo primero. Eso sí, el Santo Padre no abundó en detalles. Aseguró que los negros de alma pura tendrían acceso al paraíso, particularmente porque en la mudanza Adán y Eva dejaron un quilombo bárbaro y hace falta alguien que ordene. Son buenos los negros para llevar bulto. Porque viste que no tienen control del peso, le pone cualquier cosa arriba, porque no tienen, no saben bien. Noticias del Vaticano. Niños. Se pronunció definitivamente en contra del preservativo. Aparentemente, aunque no hubo aclaración al respecto, sería alérgico al látex el Papa. El Padre Nuestro podrá ser rezado por todos los fieles creyentes de todas las religiones. Eso sí, en el caso de que no sean católicos, deberán decir Padre Suyo. Padre Suyo. Esas fueron las noticias del Vaticano. Amén. Tengo mensajes. Increíbles. Dice que a Belgrano le dicen AFIP. ¿Por qué hace llorar a los millonarios? Qué raro. Uy, es verdad. Yo pensé que... Está muy bien. Me lo manda... Qué parecido que es Belgrano a Pablo Rago. Sí, y qué parecido es Berlusconi a Perón y a Víctor Laplace. No boludiemos. No, ¿cómo que no? Es más, el Gallo Pintos creo que vamos a tener ¿no?

un avión se estrella contra el Vaticano. Eso es un mensaje. Segundo acto, un avión se estrella contra el Vaticano. Tercer acto, igual. Ay, no. ¿Cuál es el título de la obra? Maxwell Smart. Chef, puré de papas. Ruski Man, un abrazo, amigos. Se lo que, ¿le quemaste el remate? O... lo leyeron. Era ese. Lo leyeron en conjunto. Puré de papas, qué bien. Lo nuestro con los primos siempre fue una cuestión de piel. Bueno, ¿qué culpa tenemos si ningún hincha de River quiere ir al dermatólogo? Porque Belgrano, Ruski Man, nos manda mensajes muy estamos buenos. A pleno, ¿eh? Aprovechémonos y reámonos del muerto, se llama el mensaje. Mensaje número 3. Les cuento, conozco uno que salía con una muñeca inflable y terminó enamorándose de eso, la bolsa de agua caliente. Ruski Man. Apagame la luz, por favor. Apaguemos la luz. 5 máxima para Arrabal, para que el sábado a la noche así conoce al toque a las chicas hot. ¿Qué? 5 máxima. Ay, qué nervios. Estoy nervioso. Pásame la crema. Pásame la crema. ¿Hola? Hola. ¿Cómo les va? Hola. Pásame el aceite Johnson. Comunicada con nosotros Luli, nuestra experta en el amor, nuestra experta en el deseo, nuestra experta en la pasión. Buenas noches, Luli, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, chico? Extrañándola, fue un jueves sin usted. No. El jueves pasado yo hice el programa, veo que yo soy solo, lo hice solo. Tanto. Sí, pero no pudimos. Hay veces que no podemos. Hay veces que no se puede, sí. Y es la primera vez que nos pasa. Es la primera vez. Siempre es la primera vez que te pasó. Siempre. ¿Cómo le va, Luli? No, nunca. Ah, bueno. Luli. Sí. ¿Cómo le va, Michelle? Le habla. Muy bien. Luli, ¿le puedo pedir que me diga al oído una frase que me encienda? ¿Una frase que te encienda? ¿Qué te puedo decir? Luz, cámara, acción, te dice. O dígame. Dura 104 años. ¿Cómo? Háblame más fuerte. Una frase que me encienda, Luli. Una frase que te encienda. O dígame fragata. Estamos en cualquiera. O decime callejero, decime, boludo. O baterista de callejero. O cromañón. Bueno, dígame una frase, Luli, para este día tan frío, ¿no? Sí, en el oído. Podríamos hacer una cucharita. ¿Cómo se pasa el frío, Luli? Con una cucharita. Con una cucharita, siempre. De dulce, de leche, ¿no? ¿A usted le gusta? No, una cucharita. Porque a las mujeres se nos enfría el tujes, ¿viste? Vio que tiene muy frío. ¿Por qué la mujer tiene tan frío las nalgas? Sí, pero los hombres se meten en la cama y siempre están calentitos. ¿Vio? Pero los riñones no, ¿vio, Luli? Que los riñones siempre lo tiene frío el hombre. No sé los riñones, pero la cucharita está genial. Los riñones están del lado de adentro. No, bueno, el forro de los niñones. El forro. La gente chicos, por favor, no me corten fría. Este clima. Perdón. No me corten este clima con el tema de los riñones y esas cosas. No sé si los riñones se te enfrían, mi amor, pero sí. La cucharita es fantástica con los hombres, porque los hombres siempre están calentitos, ¿viste? Luli, pensé que la iba a ver en la fiesta y terminé solo. No me invitaron. Terminé solo. ¿Cómo no lo invitaron? ¿Acabaste solo? Acabé solo. Luli. Pero nadie me invitó. Y me equivoqué de colectivo y acabé en La Boca. ¡Ay, por Dios! No le corté en este momento. Esto es maravilloso. Supuestamente se tomó el 53, digamos, como para sacarlo de este momento, ¿no? Luli, Luli. Luli. Lulota. Lulini. ¿Qué, mi cosa? Lili, Lulu, Lulu. ¿Qué cosita? Le hago una pregunta. ¿Qué? Vio que el otro día observaba que está muy de moda las calzas, ¿no? Que están muy de moda las calzas en la mujer. La mujer usa calzas. Michelle es muy observador. Sí. Dígame una cosa, Luli. ¿Por qué las mujeres en su parte femenina, ¿no? En su parte de adelante, como dice Calamaro, abajo. Soy vulnerable de tu lado, más abajo, amable. Abajo, Luli. Sí, sí, sí, sí. Porque hay algunas que tienen como una montañita, como... No sé, como si dijéramos... El monte de Venus. ¿El monte? De Venus. ¿El monte? De Venus. El monte de Venus. Porque algunas lo tienen como gordito. Como partido. No. Gordito. Amuchadito y gordito. Sí. Y hay otras que tienen así como el abierto ese, así que parece un puente. Sí, una cosa triste. Sí. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Es por una cuestión de la ropa interior o es la mujer? No, depende de la... el físico de cada una. Algunas la tienen gordita, otras la tienen flaquita, otras la tienen tristona, otras la tienen papuda. Papuda, esa es la palabra gorda. No es tema de accesorios, ¿por qué? No, así cada vez usamos menos accesorios. El tema de las alas y todas esas cosas, uno no quiere que la mujer vuele tanto, ¿no? No, pero esos son para unos días. Sí. No, nada más. Pero aparte igual eso no molesta para nada. No molesta. Por ahí ustedes no, pero a nosotros por ahí sí. ¿Por qué? No sé, molesta a la visión. Vos ni mires, vos sentí nada más. Ahí está. Dígame una cosa, Luli. Dígame una cosa. Así como las mujeres hoy empiezan a usar esos corpiños que simulan que aparentemente tienen un busto prominente. Perdón. Tiene una máquina de coser cerca que se escucha tanto. ¿Que está trabajando? Sí. ¿Trabaja de noche, Luli? Sí, yo trabajo. ¿Qué? Si viera con los pibes y todo, es un quilombo. ¿Qué tiene, una troqueladora? No me saqué la imagen. Que entran y salen, es un quilombo. Bueno, no, porque me saqué hablando de la cachina, no, y atrás escuchando plum, plum. No me saqué del personaje, vuelvo otra vez, dale. ¿Qué era eso, Luli? Una máquina que va y viene. Una máquina de coser. Le preguntaba, vio que las mujeres tienen esos corpiños que le agrandan el busto, ¿no? Que se llaman... Push up. Levantan un push poco, up. ¿No? Levantan, como que parece que tienen más. El push up. ¿Existe alguna forma de ropa interior en la bombacha que pueda acrecentar el ano? No. El ano. ¿Dónde querés ir? Cuanto más chiquito, mejor. O sea que cuando más chiquita es la tanga, la ropa interior, más parece el ano. Luli. No, chico, porque la tanga se pierde. O sea, te pongas el trapo que te pongas, ya es comilón. Claro. Luli. La come trapo. Claro. Luli. Yo por eso no uso. Lo dejo con una persona que lo extrañó, la extrañó tanto, pero tanto. La dejo con Arrabal. Usted. Arrabal. Usted sabe que él es solo, ¿no? Sí, ya sé que es solo. Salúdela. Y por salúdela. Eso yo siempre trato de tirarle datas a Arrabal. Y de tirarle la... Sí, tirarle la data. El otro día tuve el inconveniente y no pude ir a certificar todo lo que usted me dijo en cuanto a los celulares. Sí, no. Bueno, no tengo pude. Otras. ¿Tiene otras? Sí, Luli, por favor, si podría. Dígale a la nena que deje de jugar al sapo, no, por favor, atrás. No. Yo te digo que es el perro. ¡Ay, es el perro! ¿Pero qué sabe usar herramienta? ¿Qué tiene? ¿Cortafierro? ¿Tiene cortafierro? Es el maltés, perro metalúrgico. Es el maltés que uso cuando, bueno, no importa. ¿Lo usa animales, Luli? No, más o menos. No me diga que usted responde a los requisitos de la corte francesa del siglo XVIII, de los famosos perros Lamesemen. No, chico, por favor. No, los perritos no. Déjenlos ahí, como están, que ellos son felices. Claro, ¿sabías eso? ¿Es cierto que el perro tiene un lápiz labial, Luli? Mirá, yo te diría que un perro puede llegar a superarte ampliamente. ¿Pero qué tiene, por ejemplo? Y tiene una botella de coca. ¿Pero qué tiene? ¿Un grandanés? Te juro. Bueno. Un día lo vi al Tommy. Sí. Con mi cuñada estábamos tomando mate. Sí. Y el Tommy tomando mate, qué buen detalle. Sí. Y el Tommy. El Tommy sacó todo, sí. todo. No te puedo explicar. Qué bien que habla el Tommy, se lo escucha. Le escucha el Tommy atrás. Sí. ¿Le da letra al Tommy? Luli. Sí, contame. Sí. ¿Usted tiene algo así preparado? Para que me tenía que dar algunos datos. Sí. Va, yo tengo que dar unos datos a Arrabal. Por favor. Eso era lo que quería. Por favor, Luli. Vos y el otro están ocupados, así que Arrabal es el que está solo, que es el que a mí me Gracias, preocupa. Gracias, Luli. Luli, yo estoy ocupado, pero tengo horas libres para rato. Bueno. Pero ahora estoy yo, Karen. Bueno, Arrabal es el que a mí me interesa. A ver. Bueno, Arrabal, escucha. Escucho. Todas las mujeres que van al gimnasio son infieles. ¿Todas? O sea que me toca anotar en un gimnasio ya. Anda a un gimnasio. ¿Sabes por qué? Porque les gusta ver hombres sudados y mostrarse sudadas. Y eso es como... Sin embargo, Luli, cuando yo llego a casa de trabajar, me dice, anda a bañarte sucio. Qué mala que es. No creo que la mujer en general vea eso. A mí Martincho, cuando llega con olor a gomería, a mí me encanta. Martincho. Qué lindo. Mi marido. Sí. ¿Hay alguna otra recomendación? Sí. Todas las mujeres, por ejemplo, que usan la pulsera en el tobillo. Sí. ¿Por qué estamos haciendo recomendaciones a Raval para que, claro, se dé para cuenta? Que sepa, Raval. Para que sepa con quién sí, con quién no. Porque como él es solo. Claro. Que tire la bolsa de agua caliente, que se deje de joder y que se ponga una zunga, carajo. No, una zunga, totalmente. A ver. ¿Estás seguro de lo que dice Lulio? Todas las mujeres que usan la pulserita en el tobillo. Sí. Son presas a domicilio. No les gusta el sexo anal. ¿No les gusta el sexo anal? Puedo contra. ¿Qué tiene que ver la pulsera en el tobillo con el sexo anal? Digamos, pero hay excepciones. A ver. No. ¿Usted conoció? No, no, no. Te juro. Te juro. Te juro. No, no. No, digo que puede haber excepción. ¿Y si no, sale no, de la vaina? Sí. Perdón, Luli, ¿la pulsera es la pulsera esa de playa? No. ¿Qué pulsera? La domiciliaria, la de la cárcel. La pulserita en el tobillo. ¿Pero qué pulsera, Luli? ¿La pulsera de playa, de caracoles? La, playa, sí, la pulserita, cualquiera sea. Sea cual fuere. Cualquier pulserita. Pulsera, la de en el tobillo. O la de cadenitas, o la de... ¿La de? Perlita, la de conchita, la de lo que sea. O sea que esta señora me mintió. Porque, ¿sabes qué? Le gusta solamente apretadito ahí, nada más. Ah, es el anillo ese. Esa es la relación. Es el anillo, es el anillo. Es todo psicológico, chicos. Eso es un estudio hecho profundamente. O sea, espere que te voy anotando. Las de gimnasio eran donde veas una con la pulsera, no intentes. Sí, no intentes. La pulserita, por allá no. No, por atrás no. Listo. ¿Usted me puede decir a quién sí, en vez de tanto a quién no? Está hablando conmigo. Y yo, bueno, te puedo decir, por ejemplo, que las mujeres que usan los paraguas rotos. A ver. Les gusta el sexo violento. ¿El paraguas roto? Ah, que lo abren y tiene una de las, claro, de los fierritos, hace que se le pianta. Sí. Sí. Esa les encanta. Está deflorada. Y porque, ¿me entendés? No quieren ningún tipo de protección. Les gusta la lucha contra el viento, contra la tempestad, ¿viste? Les gusta mojarse. Y por ahí, en vez de ver una porno, se lee a... Salen con el paraguas. Claro, se lee a Sancho Panza y el otro, ¿cómo es? No. El paragüita, nada más. Paragüita. Luli, y hablemos de usted. Sí. ¿Usted yo usa paraguas? Paraguas roto. Sin paraguas. Usted sale con el esqueleto del paraguas, ¿no? Se para en la estación la de Moreno. La pulsera la uso en el hombro. Claro, exactamente. Y va al gimnasio. Sí, totalmente. Totalmente. Luli, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Puede existir la posibilidad de que una mujer quiera llegar virgen al matrimonio, no? Pero al mismo tiempo tiene ese deseo sexual. Y ni que en pueda... pedo. ¿Cómo? Ni en pedo. No llega nadie. Salvo las evangelistas, viste, que van a todas a una vez al año, no sé si vos sabías, sí, que todo un grupo de evangelistas, de novios y novias, sí, van a la cancha de River y se garchan. Y hay un pastor que les dice, virgen, no al sexo. Bueno, así le fue a River también. Y llegan como el burro de San Martín al casamiento, ¿no? ¿Cómo llegan? Luli. A paja y agua. Luli, ya que estamos tan sutilmente hablando... Siempre sutiles. Sí, yo voy a ir a volver a la sutileza y tiene que ver con que uno cuando se acostumbra a una pareja, deja de besar. ¿Por qué? ¿Qué le pregunto? ¿Por qué? ¿No? Podés besar a otras. Hoy estábamos hablando acá con los compañeros, besar, con sí, Sergio, con Javier, con Thompson. Sí. Que no besan a las mujeres. Estamos ellos hablando de que uno deja de besar. Se fueron todos. Que cuando llega hay un pico nomás, así sí, tímido. O salí de ahí. Y el hombre ya voltea, apoya, toca mano en donde no debe. El beso, ¿es algo que a la mujer le atrae más que al hombre? Sí, las mujeres somos besuqueras. A ver, cuénteme. Chuponeras. Sí, chuponeras. Chuponeras. Sí, a la cuénteme mujer hay que besuquearla, hay que chupetearla. Váyame desde arriba hasta abajo, a ver. Sí, cuénteme. Por donde sea, chicos. Después, ¿sabes qué pasa? Después nos entusiasman y nosotros andamos por todos lados después. ¿Por dónde? Por todos lados. ¿Un beso a la mujer excita más que una caricia? No, las dos cosas hay que complementar. Luli, en proporción, ¿usted cree que la mujer practica más el sexo oral que el hombre? Sí. ¿La mujer es más gauchita en ese sentido? Claro. ¿Pero por una cuestión de poder o una cuestión de placer? No, ¡ah, ahí tenés! Por una cuestión de que los hombres no saben. ¿No qué? No saben. No saben. Sí, aparte, bueno, como enséñenos. Enséñenos. Y bueno, tenés que abrir todo. Sí. Okay. ¿Cómo? Enséñenos otro día, por favor, Luli. Hoy no. Manden un dibujito en vez de contarlo. Sí. En vez de contar. Seguimos con el arrabal. Graficamos. A ver, dígame. Graficamos. Sí, dígame. Manitos tipo así como que voy a rezar. Como que agarro. Así, a ver, háganlo ustedes. Como que va a rezar. Va a rezar así con las manitos. ¿La cierro? No, cerrá las manitos como que vas a rezar. Yemita con yemita. Plegaria. Así. Yemita, ahí como está. Una así. Plegaria. Ahí está, plegaria. Ahora abrí el papo. Ahí abre. ¿Abrí? Hágalo, arrabal. Hágalo, arrabal. Él lo hace solo. Pégale una sobada, vamos. Abrís. Sí. Y sí. Te mandás. ¿Adentro? Sí. Y sí, cuanto más, mejor. Sí, yo vi uno de los chicos que iba a ser varón una vez. Perdón, pero primero el fondo. Hola, papá. No. Primero el fondo o primero. ¿Qué mirá, boludo? O primero bordeando los dedos. No, el centro. Centro de atrás. Tu pasión, decía Consejo López, ¿te acuerdas? Luli, dígame una cosa. Es como un gol, el gol perfecto, ¿cuál es? ¡Gol! El centro, el medio. Ah, el centro. Al perfecto centro es un medio. Gol con la mano. Claro, sí. Pero por eso hay que, como si fuese un libro, una Biblia, chicos. Luli, ¿existe realmente el punto G? Sí. ¿Cómo es? Y hay que buscarlo. Pero diga, ¿cuál es la forma? ¿Se está tocando? Hay que buscarlo, chicos. ¿Pero a dónde se encuentra realmente? Ay. Está. Hay una cantidad exacta de centímetros adentro de la vagina femenina donde está el punto el G. También. ¿Cuántos puntos? Hay dos. ¿Dos puntos? Claro. Luli, invierno, está invierno. Entre la F y la H. El G es. Sí. Invierno. Con la yema para arriba. Muy ¿cómo, bien, cómo, cómo? Sí. Dedo con yema para arriba. Basta, el gordo, basta, el gordo. Basta. No. Ah, y él quería ver cómo la chupaba. Siempre no tomando, no. Siempre tomando no. En cuenta que usted toma de frente ay, a la mujer, chicos, ¿verdad? Usted ingleses. Sí, tiene razón, Luli. Luli. Son muy maduros ellos, son Luli. Sí. Para usted, ¿invierno o verano? Las dos. ¿Primavera o otoño? Los dos. Los cuatro, tengo que cuatro decir. Los cuatro estaciones del año. Luli, ¿tiene algún otro consejo para Raval? Bueno. A ver. Las chicas que fuman cigarrillos paquetitos de 10 sí. Son fáciles en la primera cita. Ah. Consumen todo rapidito, expreso. Las chicas que consumen paquete de cigarrillo de 10 en la primera cita, pingui pingui. Pingui pingui, sí, todo rapidito. ¿Y las que usan minifalda y tanga? Más que rapidito. ¿Existe no, alguna vestimenta en la mujer para poder llegar a esa situación más? Y las mujeres que usan, por ejemplo, las polleras apretadas en la cola, ¿viste? Tubo. La pollera, sí. Apretadas en la cola. La tubo. Usted me asegura que esto es tubo. Así, sí o sí, ¿no? Sí. Es así. También. O sea, estamos hablando que Raval esta semana se ocupa y esta semana. Sí, no, Raval, esta mañana hago los prácticos. Esta semana hago los prácticos, Luli. Luli. Hasta la semana que viene, por favor, hágame los deberes. Porque bueno, si no. Le tiro otra más a Raval y me voy sí, a. Sí, por favor. Tírale sí. Otra. Por favor. Más de 2 centímetros de raíz sin tintura en el pelo. Sí. Es son una tragadoras. Negra. ¿Es? ¿Es qué? Repítalo, por favor. Es un hallazgo. Más primero dos... es un hallazgo. Chicos, esto lo saco en el libro. ¿Qué sí, a ver. Más de 2 centímetros. Sí, de raíz, sí. Sí, sí. Más de 2 centímetros no de raíz sí. Sin teñir. Sí, sí. Son tragaleche. Sí, pero es imposible encontrarlas. Sí, que hay. ¿Hay? ¿Cómo? Ah, no, esta semana. Salí a las 5 de la tarde. Esta semana me compro una cinta métrica en el tren. No, sí. No. Quédate quieta, venga. ¿Usted está teñida, Luli? No. Tengo algunos retoques nada más. Bueno, Luli. Luli. ¿Nos quiere decir algo antes de ha irse? Sido un placer. Good weekend. Qué peludo que es. Bueno, les cuento, me voy a hacer un tatuaje en el coxis. Ah, porque como si alguien supiera dónde queda, dónde es el coxis, coxis ¿dónde chicos, es? Atrás, en el huesito dulce. Así se llama, así se llama el lugar, casa coxis. Luli, Luli, ¿dónde termina chico? La espalda? No haga chivo, por favor, no haga chivo. ¿Cómo sabe la gente que ese huesito dulce. Es dulce? ¿Por qué sabe que la gente es dulce ese huesito, Luli? Porque Luli, ¿qué tatuaje se va a hacer en el coxis, por favor? No, me voy a hacer, no sé, un caballo, qué sé. ¿Un caballo corriendo? ¿No Luli, se puede hacer mi nombre usan... y la fecha? ¿Eh? ¿No se puede hacer mi nombre y la fecha? Pero sí, me hago lo que quieras, ponga. Hágase la fecha que se haga el tatuaje, así bueno, no se olvida. Porque se eso nos caracteriza a nosotras. Luli, tengo un mensaje para usted. A ver. Dice, Luli nunca encontró el punto G, si no sabría explicarlo. Sí, la están desafiando. Ya te dije. La están ¿dónde desafiando, está el punto Luli? G y dónde está el punto pasa que ustedes interrumpieron. Hay ¿sí? dos. Ella venía ya ingresando sí. en la búsqueda no, del punto G. No, él interrumpió. Él interrumpió. Él interrumpió. Está el punto G y el punto F. Yo ya pasé del punto G. Yo ya estoy en la línea H, Luli. ¿Qué vas a pasar? Esa voz es de desesperado. Yo ya estoy en la línea H. Esa voz es de desesperado. Tiene razón, Luli. Y en la línea H nunca hay señal. No, no, no. Luli, estamos haciendo Buenos Aires. El G y el F. Luli. Te lo explico la semana que viene. Luli, yo no sé si encontré el punto G. Perdón, perdón, perdón. ¿Hay punto F? Ajá. Sí. Claro, está. ¿Cuál antes? Es el que decís F, fa. G, una H. Es para arriba. ¿Cómo? Ah. Ah. Decís fa, papá, fa. El G es. Fa, chuloco, esta mira está re buena. Dedito índice. Sí. Sí. Adentro. Sí. Llamando. Vení, vení. Vení. Vení. Vení, no es mejor. Sacate una foto. Tres te veces. El telo con el culo. El G, bueno. Para. G, sí. Y para abajo. Vení, sí. Vení, vení, vení. Vení. Es el F. ¿Es qué? F. ¿No F. conviene con el dedo mayor, Luli, en vez con el índice? F. No, con el dedo índice. ¿Con el índice va qué? Bien? ¿Y para qué índice? Tenemos penetración si con el dedo estamos perfectos? No, pero eso. Pero eso arma todo así un clima. Acciona claro. todo, acciona claro. todo. Le hace venir claro. para arriba, venir para abajo, ¿no? No, no, pero animal. Distintas entregas ahí después, chicos. Sí, sí, sí. Luli, sí. me voy a lavar las manos y en un ratito la llamo. Porque ya estamos todos con las yemitas unidas. Pero entre ustedes, ¿no? Vení, vení. ¿Y qué quieres que hagamos? Estamos practicando, arriba, ya está. Vení, vení, vení, vení, vení. Sacate una foto. Sí, más de una va a practicar. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Besito, Luli. Dígale al gomero que se lave las manos antes de llamarla, no, Luli. Me encanta, sí, esas manos. Sí. Y si trae alguna goma vieja que no le sirve más, ya sabe, ¿no? No. Olvídate. Y madre dice, el gomero dice vení o dice redondeando. No, es... mi amor, ya no va. Besitos, Luli. No va para derecho, va de costado. Ya va cucharita derecho, ¿no? Ya estamos. Chao, mis amores. Chao, Luli. Chao, Luli. Chao. Ay, comunicación directa con Luli. Nuestra columnista en pasión, en amor, en la llama, en la fogarata. La yemita que era más arriba. Yo quedé más yo confundido la verdad, que la mía. Yo de acá me voy a comprar una docena de huevos, porque no entendí lo de la yemita. Claro, porque la yemita es para que vos representes a dónde está todo ahí. Sí. Che, igual... pedazo de conco. Ok. Bueno, 2 minutos nomás quedan para que termine este hermoso programa que hermoso, hemos dado en llamar hermoso, la Copa de Hermoso. Hoy el programa de fue hermoso. La verdad que no sé si usted, oyente, le ha pasado bien, pero nosotros le hemos pasado hermoso completamente. Ah, déjame que repase si quedan mensajes todavía. Roberto me pregunta si el costo de las prostitutas nosotros hemos podido saber por propio o ajeno. Aparentemente sí, nos pregunta si nos estos hemos... son estudios de investigación sí, que hacemos nosotros, somos nosotros periodistas. Mismos. Sí, es el o sea, le ponen el 30% del valor agregado. ¿Quién? La prostituta. No, el costo que... de la prostituta sí. vendría a ser un 70% menos. Yo creo que hay que hacerlo con el costo de la canasta familiar, por ejemplo, uno ¿cuánto le puede llegar a salir? ¿Cuánto le puede salir a uno un almuerzo? Sí. ¿Cuánto le puede salir? 50 pesos. ¿50 pesos? A vos, a otro tipo puede pagar 200 pesos. Ahí está la capacidad. Ahí está. Ahí está el costo de la prostituta. Ahí está la de acuerdo a lo que vos podés llegar a comer. Es más, la mina te parece y dice, perdóneme, ¿usted por cuánto come afuera? Claro. Sí, pero ahí tenemos el costo de la prostituta de 300 pesos sí. vendría a salir... Es una A salir 140. ¿Qué es turca? El costo de esa prostituta es 140. Sí. ¿Por qué? ¿Por de acuerdo a lo que vos comiste? No, porque es un 30% de valor agregado. O sea, ¿de vos valor decís, agregado de qué? De ella misma. Claro, o sea, la materia prima de ella... De su ser. 140 sí. mangos. Claro. Ahora, ¿por qué ella no reconoce en el tiempo, a lo mejor, que su materia prima, que es ella, se va achicando, o sea, se va poniendo fea. Se va poniendo fea. Se va degradando, dice usted. Pues claro. No te lo baja, la prosti te lo sube. No te baja. Se quiere hacer valer más de lo que es. No, después cuando la mujer se es más grande, sí, y comúnmente tiene relaciones con viejos, sí, ya se, el tema de la hora ya no te cobran por hora. Por hora y media, hasta que se para. Te da un tiempo, te da por el 45, dice, hasta que más o menos arranca. El abuelo lo pone nervioso. Claro. Porque ahora hay mucho laburo con el tema del aumento de la jubilación también. Por supuesto. Ha mejorado mucho la prostitución para la ancianidad. Exactamente, tiene razón. Prostitutas razón. Para todos. Exactamente, bien. El gobierno prostituta lo pensó. Prostitutas para todos, lo acaba de anunciar el Vasco, es el nuevo plan de gobierno. Si nos votan a nosotros acá en la Copa Derramada, que sí, estaremos prontamente en campaña en una foto con Cristina, porque el que no se saca foto con Cristina, sí, sí, es saca un pelo menos del 20%. Y en este caso sería una foto con Cristina con una prostituta y al lado un jubilado con un forro puesto en la pistola. Claro. Haciendo triangulito, que es la nueva foto de campaña que estamos proponiendo, sí, sí, sí, acá en la Copa. No sé si vamos a ganar, pero que vamos a dar que hablar. Vamos a dar que hablar. Y yo estoy en la idea de jubilarme. Ah, yo sí, a mí me encantaría que dos aumentos por año. Yo total, hoy te jubilás sin aporte, ¿o no? Besos a todos, oyentes, un abrazo y una nalgadita linda, un chirlo copado, no como el que aquella gente le da a los que le pegan a su mujer, que sí, no estamos de acuerdo. Así como vino a proponer Sergio que golpeemos a la mujer y nosotros estamos en contra. No, totalmente. ¿Era al revés? Qué programa, sí, machista que hace el hijo, sí, de mí. Una vergüenza. Abrazo copado para todos ustedes, amigos. Nos vemos el jueves que viene, sí, cuando la Copa Derramada diga que han sido las 9:05. Porque nunca empezamos a las 9 en punto, de verdad. 9:05, 9:07, ponele. Déjame que te diga este porque si no se termina el programa. Dale. La yema del dedo, boludo, si las putas se cotizan por servicio, petitorio o completito, Luli. Esa no termina nunca, siempre quiere más. Está muy, sí, bien. Siempre es ella la que acaba al final. ¡Me manda otro! Es jodida, bueno. Muy bueno el programa, como siempre, pasen una buena semana. Hasta el próximo jueves, no sé quién es. Muchas gracias, lo mismo para todos. Qué lindo, abrazo. Qué lindo los buenos deseos. Sí, abrazos a todos.